Vamos con el loquillo. Esto es Pollera Pantalón, señores. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas y bienvenidas a todes. Esta vez me toca a mí arrancar esta transmisión especial que hasta no sabemos muy bien hasta qué hora. Por un rato, quizás un par de horas, los va a acompañar y las va a acompañar aquí en el aire de Radionauta 106.3 en esta, bueno, este día electoral tan importante. Aquí en el estudio me están acompañando el señor Diego Paz y el señor Facundo Pérez, obviamente para charlar lo que a todos nos interesa, que son obviamente las elecciones para la alcaldía de Bogotá. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fede, ¿qué tal? Saludos para todos, para todas. En esta jornada que, a diferencia de las PASO, no fue tan lluviosa, que estuvo también marcada por el partido de rugby al mediodía para algunos. El partido del Mundial. Y para saber qué va a pasar, porque la verdad que es bastante incierta todavía, no se puede saber los resultados, salvo algunos medios que ya vaticinan irresponsablemente quizás. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Fede? Sí, como decían ahí, estamos aquí en Elecciones 2015 llevando adelante la transmisión esta, que por una cuestión de ley hasta las 9 no se puede nada oficial, se supone, aunque ya han pasado 2 horas y todos han roto la ley sin ningún tipo de tapujos. Todo el mundo. Estaremos aquí tratando de no hacerlo tan... El principal candidato, por lo menos que está a la cabeza en este momento, según números ilegales que andan dando vuelta, la rompió ya esta mañana, al arrancar el día en un matutino de la ciudad de La Plata, con un aviso publicitario acerca de los estadios en el bosque y el estadio único y qué sé yo. Bueno, ya de por sí hubo una denuncia judicial en el día de hoy. El Frente para la Victoria presentó una denuncia judicial en contra justamente del señor Garro por esta situación, ¿no?, de haber roto la veda electoral ya prácticamente antes de que abrieran las mesas de elección. Impresionante. Sí, y llamativamente leía hoy en la mañana que Garro, antes de ir a votar, ya había denunciado la posibilidad del robo de boletas. Desde temprano venía denunciando el PRO respecto, sí, al oficialismo. Hubo algunas cuestiones con ese tema, el tema boletas y el tema fraude y la mesa electoral que se armaba justamente para llevar adelante la denuncia. Incluso un caso de uno que fue a votar y ya había votado. Anda por ahí el testimonio también dando vueltas. Cuestiones que lamentablemente tenemos que vivir elección tras elección. Este tema de las boletas, el robo de boletas, quién pone la boleta. Aquí lo que sucedía es que estaban repartiendo algunas de las PASO. Sí. Imagino se habrán dado cuenta cuando vieron la cara de Julián Domínguez, por ejemplo. O cosas así, o la cara de... Había algunas de Randazzo, pero no habían llegado. Eran de las pre-paso, porque una elección que no sé ustedes cómo la han vivido en lo particular, pero como muy desganada en cuanto a lo que veníamos en el último tiempo viviendo de elecciones, como que la campaña que también habíamos estado cubriendo aquí desde Radionauta hablaba de una cuestión bastante chata, bastante plana, por lo menos en la gran esfera, ¿no? Los tres candidatos con posibilidades presidenciables, y el día de hoy ha sido como una consumación de esa llanura y de ese tema, de ese término chato, porque parece que no hay nada nuevo, todo viene como estaba. Sí, todo viene como estaba hasta cierto punto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Me estoy refiriendo principalmente a los resultados de la ciudad de La Plata. Hay mucha expectativa con respecto a lo que puede llegar a pasar en el municipio. Y lo que decías vos, ¿no?, con respecto a todo lo que ha sucedido en el día de hoy, sobre todo en nuestra ciudad, hubo denuncias de todo tipo. Y yo personalmente lo que he visto han sido taxis, en realidad autos particulares con enormes carteles puestos en el vidrio que todos decían Bruera, ¿no? Y que iban y traían gente permanentemente para ir a votar todo, ¿sí?, el tiempo. En la escuela donde voté yo, en Tolosa, había cola directamente de ese tipo de taxis, pero era impresionante. Bajaba y subía gente permanentemente. Parecido a lo que mostró en su momento en Tucumán también, los remises que llevaba. Claro. A gente a votar. Y en la última semana había estado el camión de basura, de recolección de la basura, que figuraba con el logo del municipio, repartiendo boletas justamente de la lista oficialista aquí en la Ciudad de La Plata, que todavía no hay datos concretos, así lo que sería, podría decirse ya cuestión irreversible, pero sí de que habría algo que se venía especulando aquí en la ciudad de las Diagonales, y es que luego de casi más de 20 años, me parece, si yo mal no recuerdo la memoria, el Partido Justicialista no estaría con el cetro de la intendencia de la ciudad. 24 años. 24 desde años. 1991, cuando Alac, lo decíamos recién, ¿no?, con solamente 32 años, asume la intendencia de la ciudad de La Plata, hasta el día de la fecha, solamente el Partido Justicialista mantuvo en sus manos, ¿no?, como decís vos, el cetro de la municipalidad. Y hoy está tambaleando. No podemos decir nada, no sabemos los números, no los tenemos. Pero, y para tenerlos, ya les digo, va a haber que esperar. Café. Mañana hay, de mañana es mejor. Mucho, ¿no?, café. Mañana parece que de mañana sale derecho. La transversal sale derecha. Derecho de la Dirección Nacional Electoral, va a estar ahí con los datos frescos. Recién mañana probablemente se va a tener un número como para cuando arranque de mañana es mejor, un número concreto y real de qué es lo que sucedió aquí en la ciudad de La Plata. O sea que gobernó Julio Alac mucho tiempo, de nombre Julio, se la pasó a Pablo. 4 mandatos. Y aparentemente hay un nuevo Julio. Su socio. Y hay un nuevo Julio ahora dando vuelta en la escena. Parece, ¿no? Como que los nombres ahí tanto jugaron con los mapas, con los almanaques, que si Julio es octubre, que octubre es julio, que agosto es el Julio César. Bueno, claro. Cuestión que pareciera moverse por ahí la cuestión. Fede, vos temprano estuviste diciendo, ¿no?, cómo se también no era solamente en Argentina donde había elecciones y, por ejemplo, en otros lugares se han escrutado en dos horas casi el 80% de los votos, una cosa así, ¿no? Es más o menos. Mira, hoy a la mañana hice el ejercicio de ir a buscar a dónde había elecciones en el mundo en el día de la fecha. Hubo elecciones en América Latina, en Guatemala, en Haití, en Colombia y en Argentina. También hubo elecciones en Tanzania, en Costa de Marfil. Hubo elecciones en Polonia, hubo elecciones en Ucrania. Hubo elecciones en Ucrania. Hubo elecciones legislativas para renovar algunos cargos en Ucrania. Bueno, no vamos a estar a explicar qué es lo que sucede en Ucrania, pero la verdad que es una situación extremadamente mucho más tensa que la que estamos viviendo. Claro, hay un par de misiles que vuelan por los techos ahí. Y la cosa que yo decía hace un ratito tiene justamente que ver con los tiempos, ¿no?, de escrutinio. En Bogotá, las urnas cerraron a las 4 de la tarde, hora de Bogotá, a las 17:10. Ya tenían ganador, ya el 83% de las mesas habían sido escrutadas. Tiene un sistema diferente. Bogotá tiene un sistema de lista única, en una lista sábana donde pones una marca cruz, los candidatos. ¿No? Exactamente, claro. Marcando los candidatos. Probablemente el conteo sea mucho más fácil. Pero también cuando yo estuve cubriendo allá en Bogotá las elecciones presidenciales en el año pasado, en mayo de 2014... Todos en la sala de prensa de periodistas internacionales nos quedamos anonadados por la velocidad con la cual cargaban los votos. Era impresionante. A mí no me daban las manos para pasar la información a la gente a la que le tenía que pasar. Tenía que pasarla en castellano y en italiano. Claro. Y cuando la estaba pasando ya había prácticamente cambiado todos los datos. Era increíble la velocidad. Nueva información, sí. Y me quedaba la duda porque había estado escuchando que en Haití las elecciones presentaban alrededor de 50 candidatos. 52 candidatos. Una locura para el sistema. Eran 52 en los últimos días entre alianzas y gente que se bajó. Creo que quedaron 45, 46 listas. Pero igual, una locura. Ellos también tienen el sistema de lista única, directo, ¿no?, a donde se pone la crucecita. Bastante se diferente, pero también recuerda el caso de Tucumán, de la famosa ley de acople, que había infinidad de candidatos que hizo también que el resultado de la elección se supiera casi un mes después, además con denuncias. Porque eso es un poco la cuestión también, de que queda un poco viciado el asunto todo. Y bueno, ¿de qué modo se cuenta? ¿Tarda 7 horas, 8 horas en contarse? O más o menos tener algunos datos que ya marcan cierta tendencia y que tampoco puede ser final, porque después también se pueden rever y recontra, recontar y recontra, recontar. Y hay como una cuestión ahí larga que hace que sea muy tedioso el asunto de hoy, al momento de, por un lado, está la votación, lo cual desde aquí se reconoce esta cuestión que tiene que ver con el voto, que por ahora la democracia ha encontrado esa forma como la mayor herramienta para tener representatividad, el pueblo en sus gobernantes. Ahí se puede dar toda una discusión también al respecto. No hay sistema que no funcione con votos en el mundo, lo cual es una discusión que se caería bastante rápido hoy aquí. Y este país no tuvo elecciones durante mucho tiempo y sabemos que fue uno de los periodos más oscuros que tuvo este país y todo lo que eso significa. Pero también hay una cuestión de que el aparato democrático en la urna, en lo que sería la elección, se presta también a las confusiones que hacen que la cuestión se torne tan, pero tan cansadora y tediosa, que la responsabilidad que tendría el voto y el asunto de tener el voto termina siendo cuando hay más gente o menos gente para ir a votar y decir, bueno, cómo hacer el trámite y pasarlo lo más rápido posible, y en realidad se está condensando muchas otras cosas, justamente en ir a votar. Sí, escuchaba en la semana al que era el director de la Dirección Nacional Electoral, que hablaba del tema del procedimiento, que es bastante cuestionable. Creo que todo este año, con lo que pasó en Tucumán, con lo que pasó en la Capital Federal y lo que pasó en las PASO, sobre todo lo que demoró en saberse los resultados, hubo un fuerte cuestionamiento al sistema de votación, que tenemos hoy acá en la Argentina, pidiendo la lista única, el voto electrónico, digamos, por, sobre todo se vio que en la capital federal se pudo contar mucho más rápido los resultados o tenerlos de una manera mucho más rápido. Igual también siempre está la discusión quién, para quiénes queremos saber los resultados, si la gente tiene la necesidad de saber los resultados inmediatamente o es más una necesidad del periodismo, de los medios. Está toda esa discusión, pero sí, lo que es cierto es que el sistema electoral ha marcado, me parece, ha llegado a un punto de inflexión donde es necesario rediscutirlo. Y a mí también me preocupa el tema de las categorías, porque yo, recordando, por ejemplo, las elecciones en Venezuela o en Bolivia, me parece bastante interesante que se separen las categorías de presidente, gobernador e intendente, porque la verdad que con esto de las elecciones todos juntas, mucha gente termina votando. El arrastre, votando, ¿no? El arrastre de la boleta, sí. Y no se sabe muy, muy bien a qué cargo se está votando, sí, ni a quién. Y la otra también, perdón, Fede, un segundito, pero tiene que ver con la cuestión de cómo también cada provincia tiene la autonomía de hacer la elección. Sí. Depende, le convenga o no la fecha. Hay lugares donde se vota por año una cantidad de veces mayor al otro resto de las provincias y que también juega con la especulación justamente del planteo acerca de si me conviene o no ir con candidatos presidenciales en la misma elección o doblegar la lista y no llevarla. Caso Santa Fe, caso Córdoba, que fueron las elecciones que tuvimos aquí. Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que manifiestan justamente, o sea, se permite también el juez y bueno, acá me conviene llevar arrastre de presidente, acá no, en tal lugar me muevo así, en tal lugar me muevo así. Y recordemos, por ejemplo, que se plantea en la capital federal, los ciudadanos de la capital votaron 7 veces en el año, o sí, podrían llegar a votar 7 veces en el año, un calendario agotador también. Se pone cansador, sí. Se pone cansador y lo que pensaba del tema de las listas, del arrastre, que hubo también algunas novedades o dato de color de intendentes o gobernadores llamando a cortar las boletas directamente. La campaña fue cortar la boleta, votame a mí, votá quien quieras al resto, pero votame a mí. Fue una campaña llamativa, inclusive repartieron tijeras en algunos municipios. Aparte gastan plata en eso, no es que las tijeras... 800 mil pesos en tijeras gastaron en un municipio. Gasta mucho. Bueno, muchachos, esta es la propuesta de aquí hasta, bueno, hasta que las velas ardan. Probablemente no vamos a tener ningún tipo de resultado, con lo cual vamos a tratar de pasar esta tardecita electoral lo más amena posible aquí en Radionauta 106.3. Tenemos, obviamente, al amigo Germán Hernández, quien está detrás del teléfono en la producción de este especial de Radionauta y que seguramente nos va a traer una serie de invitados con los cuales vamos a estar charlando aquí en el aire de Radionauta. Y el señor operador, el señor Seco, nos va a estar poniendo música. El señor música. Seco, el señor pareció Seco, que era un sobrenombre, pero no es un sobrenombre. No es un sobrenombre. Pero Mister, ¿cómo viene Mister todo el asunto? Seco. Vamos camino varios a señor Seco dentro de cómo viene todo el asunto, porque lo cierto es, bueno, aquí en la Ciudad de La Plata se dan elecciones que hay 12 bancas, son, es la mitad lo que se renueva de las 24 que hay, y el cargo de intendente. Lo cierto es que el mapa queda reconfigurado de otro modo, no va a quedar como estaba armado hasta ahora, porque los armados que se han dado justamente electorales así lo plantean. Hay que ver qué sucede con los sectores de izquierda que hemos estado llevando adelante aquí la campaña, la cobertura justamente de la campaña de las fuerzas de izquierda de la Ciudad de La Plata, a ver si dan ese salto de poder llegar a meter un concejal adentro del Consejo Deliberante. Estamos hablando de la gente de Patria Grande con Clara Condenanza como candidata a concejal y la gente del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Con Luana, no, el candidato a concejal era Héctor García. Ya. No, Héctor García es el candidato. Pensé que era con. Va para a ver si pueden llegar a entrar al Consejo Deliberante ahí en calle 12. Que se abran las puertas y que la izquierda ocupe alguna banca. Serían los que podrían estar entrando últimos, digamos, con la posibilidad de entrar al Consejo. Dadas las circunstancias, sí, y hay que ver con Progresista, qué pasa también, que es el otro espacio ahí de centro, que sucede aquí, el de Gastón Crespo como candidato a intendente. Parece que no le fue muy bien. Ese se habla también de eso, por eso quedaría también reconfigurado. No hizo mucha campaña, No, recordemos que Progresista viene del FAP. Entonces, cuando había estado también adentro del Consejo Deliberante, después terminaron armando varios bloques, pero habían sido en esa última elección, hace 4 años, fue Hermes Wiener el segundo en la candidatura nacional. Hoy recordábamos, y parecía que fue hace tanto, porque Wiener ha quedado tan desdibujado del escenario político, y era justamente por ese entramado que armaron aquí. Recuerdo que Gastón Crespo acá en la ciudad había hecho una muy buena elección en el 2013, en la elección de medio término, y quedaba como un espacio bastante consolidado detrás de Saint-Tut o del masismo. Llamativa, a mí me llamó mucho la atención la ausencia de Crespo de Las PASO hasta acá. Creo, puedo sospechar, digamos, de algún favoritismo respecto a beneficiar a quien estaba compitiendo por la intendencia. Me refiero al espacio del PRO y al espacio del Frente para la Victoria. Digo, llamativamente, Gastón Crespo, teniendo bastante un espacio consolidado en La Plata, desapareció en esta, en esta campaña. Yo creo que la de repartir margaritas en calle 12 tampoco fue un buen punto estratégico. Estaremos hablando más tarde de cómo se han cubierto las campañas o la cuestión de lo que ha sido también la cuestión de marketing y propaganda, que ha sido abrumadora lo que ha habido, la verdad, que en estos meses. Pero yo creo que la de repartir margaritas en calle 12 no sumó. Es una opinión personal, ¿eh? Que está bien, está bien. Sí. 16 grados en la ciudad de La Plata, nublado. Se fue un poco febo, se fue el sol de la ciudad de La Plata. Y no sé, compañeros, cómo seguimos la discusión. ¿Les parece si le pedimos justamente a nuestro amigo Rodolfo Seco que nos amenice un ratito con un poco de música? Vamos con algo de música. Ya seguimos aquí en Radio Nauta. En ese rato, vivo bacán, ni te mosqueas. Armas flor de camorra, si te cortan la calle, por reclamar para laburar. Los borrigos con hambre, están de lecascarse, de lechanguear para morfar. Fíjate la milonga, la gente que votamos, no hay elección, gana al menos peor. Cuando hay hambre, no hay pan duro, entonces salgo a reclamar. No te estoy pidiendo nada y vos me venís a pegar. ¿Para qué vas a sacar? Se creen que están piolas en un piso en un country. Quédate en el spa, algo está por pasar. Vos con tu mano dura y tu gatillo fácil, ya se te va a acabar. ¿A dónde crees que vas? No sé si te semella, te canto las 40. No quiero verte más, no quiero verte más. Se te viene el fin del mundo si te sacan la internet. Mientras nosotros en el barrio estamos armando la kermés. Popular y bienestar social, pregonamos la igualdad, ni facho ni macho, justicia por Costec y Santillán, por 30.000 desaparecidos, por Julio, por Mariano, por Sandra, basta de impunidad, por la unión de nuestros pueblos, la recuperación de nuestras empresas, pregonamos en contra del gatillo fácil y a favor de que los pibes tengan derecho a jugar, che. Obviamente para charlar lo que a todos nos interesa, que son obviamente las elecciones para la Alcaldía de Bogotá. Radio Nauta, un virus radial contagioso. ¡Bailar con Harry Hancock! Se puso ska nuestro operador. Evidentemente le gustó ahí el ritmo bailable cuando son ya las 20:20 de esta noche de 25 de octubre, noche electoral en la República Argentina. Nosotros aquí desde Radionauta tratamos de hacer un poco nuestro aporte, nuestro análisis con respecto a todo esto. Hoy a la tarde decíamos análisis sin sapos ni zapas aquí en Radionauta, ¿no? Porque había mucho de eso, ¿no? Algunos hablaban de las PASO y ahora hablaban de las sapo. En términos así grandes y globales, lo cierto es que números falta bastante para saberlos, pero sí de que está muy reñido el asunto. Se nota ahí que hay una cuestión de que nadie sabe bien para qué lado ha marcado la cancha, sobre todo hablando de las presidenciables. Estamos hablando de ese tema, pero también había elecciones claramente que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Lugar que nos interesa y mucho, y es por eso que de otro lado del teléfono tenemos nada más y nada menos que a uno justamente de los candidatos a gobernador. Estamos en comunicación telefónica con Néstor Pitrola. Néstor, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, Néstor, acá desde Radionauta te saludamos y, en primera instancia, sensaciones y percepciones de esta jornada electoral que se ha desarrollado, en la cual el Frente de Izquierda y los trabajadores había depositado cierta expectativa, ¿no es cierto? Sí, no te quepa duda. Creo que vamos a hacer una elección extraordinaria que supera las PASO y vamos a estar arañando el millón de votos. Esto es de vista del escalonamiento, del ascenso del Frente de Izquierda, un peldaño más de características gigantescas en el cuadro político nacional. En segundo lugar, creo que estamos consagrando diputado por la provincia de Buenos Aires. Yo no me quiero adelantar porque, bueno, hay que contar los votos. La provincia es muy compleja, es enorme, son 12 millones de electores, pero creo que en la provincia de Buenos Aires, a esta hora, vos me preguntás, la carga que tenemos es 4,70%, estamos consagrando un diputado nacional y estamos todavía en la discusión en Mendoza y Córdoba. De manera, porque ha habido cortes de boleta importantes y nos dan posibilidades. Y en Salta Capital estamos en el 10%. No vamos a consagrar diputados, pero es extraordinario. No, volvemos a tener una elección también extraordinaria del Partido Obrero de Salta. Me parece que bueno, es muy auspicioso para nosotros como fuerza política y marca un mensaje en un momento crucial de la Argentina, ¿no? Cuando vendrán tiempos de ajustes, de lucha del movimiento obrero, que es el gran candidato a resistir el ajuste, y el Frente de Izquierda ha dado un extraordinario mensaje, ¿no? Néstor, justo se dio en algunos lugares de la República Argentina que además de las fuerzas históricas de los tres partidos que componen el Frente de Izquierda de los Trabajadores, otros movimientos se hayan sumado quizás con candidaturas o desde afuera apoyando movimientos populares, apoyando las candidaturas del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Este crecimiento que aparentemente estarían teniendo en estas elecciones, ¿de alguna manera los lleva a poder pensar en construir una izquierda mucho más amplia con respecto a los tres partidos que mantienen hoy la cabeza del FIT? La izquierda no pasa por grupos. Los grupos de izquierda que están afuera del Frente de Izquierda son muy menores, muy menores. En esta elección ahora han llamado a votarnos y eso está muy bien y abre perspectivas futuras. Pero la clave del desarrollo del Frente de Izquierda es en la base del peronismo y el radicalismo, que son dos fuerzas históricas que han gobernado la Argentina y están en una completa crisis. Y creo que vamos a dar grandes saltos en la intervención en la crisis, en los sindicatos, en la lucha del movimiento obrero, no en una sumatoria de grupo inexistente, tengámoslo claro. Sí, Néstor, ¿qué tal? Diego te saluda. ¿Cómo te va? Bien, preguntarte precisamente cómo ven la perspectiva del Frente de Izquierda en el ámbito del movimiento obrero, digamos, porque se hablaba de lo que se viene para el movimiento obrero, ustedes hablaban de un ajuste, inclusive se hablaba que esta semana podría hablarse de suspensiones en algunas fábricas debido a los desequilibrios macroeconómicos. Bueno, te contesto esta y ya termino porque me están esperando aquí otros colegas de ustedes. Sí. Nosotros creo que hoy en el movimiento obrero disputa solamente el Frente de Izquierda y disputamos los sindicatos de las cinco centrales, somos la preocupación de una burocracia sindical que está completamente atomizada, corrupta y desprestigiada, y que todas las negociaciones de unidad que tienen son para acompañar al próximo gobierno y ser el factor de contención del ajuste. Claro. Me parece que en ese plano el Frente de Izquierda, con esta elección, refuerza su lucha al interior del movimiento obrero. En el movimiento obrero lo único que disputa es el Frente de Izquierda. Ahí no hay centro izquierda, no hay Cambiemos, no hay nada. Es lo que la fractura del peronismo y la vieja burocracia sindical y la izquierda. Néstor, te agradecemos. Sabemos que estás con bastante demanda a esta altura. Te mandamos un abrazo grande acá desde Radio Nauta. Claro, gracias a usted. Abrazo. Abrazo. Ahí Pitrola con su visión bien particular y bien optimista de los sectores de la izquierda. Sí, la verdad que uno a veces cuando piensa, ¿no? Y cuando le plantean esta cuestión de que se convierten en una cuestión muy, pero muy chica, que no terminan de ver un poco más allá, de que hay sectores donde se podría avanzar. Bueno, lo que acaba de decir Pitrola queda a las claras de por qué eso no se da. Fue tajante en la determinación. Y no sé ustedes, yo no creo que no comparto que todo lo que haya alrededor del Frente de Izquierda sean cosas insignificantes, como dio a entender Néstor Pitrola. Y además, otra cuestión que quizás llama un poco la atención, Pitrola es uno de los principales dirigentes del Partido Obrero, que dentro de la interna, ¿no? La famosa interna entre el PTS y el Partido Obrero, siempre tuvo un poco una posición mucho más tranquila, aperturista, claro, con respecto a otras fuerzas que podían integrar el Frente de Izquierda. Yo por eso justamente le hacía la pregunta, porque muchas veces a la hora, ¿no?, de crecer electoralmente adentro de los sindicatos, a la hora de crecer, este tipo de fuerzas tienden a abroquelar, tienden a juntar inclusive más movimientos a su alrededor, a transformarse un poco en una referencia. Y se le ha criticado en más de una ocasión al Frente de Izquierda de los Trabajadores, a las tres fuerzas que lo integran, esta tendencia, ¿no?, a transformarse en vanguardia, ¿no?, como a ellos les gusta decirle, pero al mismo tiempo encerrarse, ¿no?, construir esta torre de marfil y a partir de ahí empezar a tratar de dirigir, ¿no?, electoralmente y políticamente todo lo que es la izquierda. La verdad, muchas veces hemos pensado quizás en la posibilidad de que eso se abriera, por lo visto no va a pasar. Sí. Pensaba que igualmente también llama la atención que Pitrola por primera vez plantee la posibilidad de disputar las bases de los seguidores del peronismo, del radicalismo, como que ellos están queriendo más por una vocación de mayorías y, digamos, minimizar a todos los grupos de izquierda que hoy están por fuera del FIT. Recordemos que el MAS ha hecho una crítica muy fuerte del desempeño del FIT en estas últimas, en las PASO y también de cara a las elecciones. Sí. Cuesta entender a veces algunos planteos, sobre todo que el FIT viene en crecimiento y se suponía que ese crecimiento era ampliar un poco ese sector. Claro. Pitrola ha sido muy tajante hacia dónde apuntan los cañones. Habrá que ver qué marca los meses venideros, porque hay que ver cómo se vuelve a reconfigurar el escenario de izquierda, más allá de que el FIT hoy sea la referencia puntual, esto va para largo. Sí, teniendo en cuenta también que en otros lugares, sobre todo en elecciones locales, sí han abierto las candidaturas. Sí. Pueblo en Marcha, si no me equivoco, en la capital federal, ha participado con una candidata. Eso me llamó la atención, que sea de la boca de Pitrola, claro, que parece más bien una cuestión casi personal, el momento en que lo tira, cómo lo tira, que una discusión del Partido Obrero. O quizás el Partido Obrero se está manejando por ahí. Ojo, y todavía igual no lo han hecho público. Tengamos en cuenta que esto es en caliente, luego de haber hecho aparentemente una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, a donde Pitrola era candidato a gobernador junto con el Pollo Sobrero, que integraba también la dupla, ¿no?, de candidatos del Frente de Izquierda. Han hecho aparentemente realmente una muy buena elección y eso obviamente es algo que quizás los refuerza, ¿no?, para poder pensar en cómo disputar inclusive interiormente al Frente de Izquierda una cierta línea que perdieron en las PASO con la candidatura presidente de Del Caño. Vamos a ver qué es lo que pasa, todavía falta un montón. Por lo visto, algunos números que dan los medios a nivel nacional le estarían dando 4 diputados y 3 senadores al Frente de Izquierda, que es un número muy importante. Sí, sería el más alto. No vamos a hablar del peinado del candidato a vicegobernador, Rubén Sobrero. Yo le pido al río que no se dividan las aguas, que no se marchite la albahaca, y que el tiempo traiga carnaval, y que el tiempo traiga carnaval. Grandes alturas, valles quebradas, yunga y pura, piel con quemadura, el condor va ahora vamos en vivo a las oficinas del alcalde Patiño para oír su discurso de victoria. Y miren nada más lo feliz que está. Y es muy probable que esa risa diabólica que hemos escuchado recién se esté repitiendo dentro de algunos minutos o algunas horas, quizás. Es más probable dentro de algunos minutos aquí por la ciudad de las Diagonales, ¿no? Sí, claramente. Ustedes fueron a votar, imagino, y hicieron toda la cuestión ciudadana. Sí. Sí, fue rapidísimo, la verdad que... ¿Lo tuyo rápido? A diferencia de las PASO, que tuve como una hora de cola... Ah, yo no lo puedo creer. Entonces yo estoy meado por un elefante, evidentemente. Yo tardé casi 2 horas en votar hoy. No, yo fui 5 minutos, no había nadie. Fui y estaba la mesa desierta. No, increíble. Yo quedé sorprendido también por la velocidad, e incluso la velocidad porque se votó un 5% más que en las PASO. Aparentemente sí. La cantidad de votantes habría subido de agosto a las de octubre. Recordemos, hay que ver en los finales, pero estaría más o menos marcándose. Recordemos ahí que no llovió y que durante las PASO se dieron las lluvias que generaron las inundaciones en gran parte de la provincia de Buenos Aires, que también tuvo un costo político para el candidato a presidente del Frente para la Victoria, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Las consecuencias de esa lluvia, que inclusive ya había gente inundada los días previos a la elección y sin embargo se siguió con total normalidad sin que se viera lo que estaba pasando. Pocos datos salen de la candidatura presidenciable que tenía el Frente para la Victoria, más datos o más bocas hablando de la candidatura a la gobernación, que era la de Aníbal Fernández, medio que están dando de por hecho que casi que Aníbal Fernández está quedando con la provincia de Buenos Aires, cosa que no hablan de Scioli, no de que no ha ganado, sino esta cuestión de la primera vuelta que claro, pasaba el problema tan es justamente rápido ese. Porque los números ahí son mucho más finos que una elección que se define por una persona. El problema es justamente ese, por el simple hecho de que no tenemos o no, todavía no existe la posibilidad o el margen de poder dar datos con respecto a si va a haber o no una segunda vuelta en el caso de la presidencia, al ser la elección a gobernador de una vuelta sola, es decir, se gana por el voto a voto, y dando los números hasta ahora a través de los boca de urna, las mesas testigos famosas y todos los sistemas, ¿no?, que tienen los partidos políticos, las grandes empresas, los grandes medios de comunicación para obtener por lo menos una idea de cómo viene la mano. Aparentemente el señor Aníbal Fernández se estaría convirtiendo en el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hasta la gente del PRO acaba de hacer un papelón bastante importante porque le dio a los medios unos números que lo daban a Aníbal Fernández ganador, y ellos en conferencia de prensa decían en cambio que Vidal de hecho estuvieron ya. Esta cosa característica que tiene el PRO, estuvieron cantando ya y bailando Vidal y Michetti. Salieron las dos ahí con el canto y con el baile a dar la vuelta. El que está escondido todavía es Mauri. Y Daniel, poco. Vamos a ver. Poco. Acá en el Twitter, en la red social, van llegando los datos de color de que se está llenando de celebridades los distintos búnker de las tendencias. En el caso de Daniel Scioli, con desde Montaner, que generó también bastante repudio de algunos seguidores del kirchnerismo la última semana, que algunos fueron a votar. La batalla cultural casi que termina, se entraría en crisis si es Montaner el artista elegido. El artista emblema del oficialismo, Montaner, que generó que algunos inclusive dijeran que fueron a votar desgarrados este domingo. Y en el búnker de ya estaba llegando Moria Kazán, de Scioli, bueno, bastante celebridades que recuerdan otras épocas. Y en el búnker del PRO en Twitter hablan de la buena elección de María Eugenia Vidal, y con mucha festividad y alegría. Pero bueno, ustedes lo que estaban diciendo ahí en Provincia de Buenos Aires habla de que claramente todavía no se pueden arrogar una victoria los de Cambiemos, lejos están de conseguirla. Y recordemos, en la Provincia de Buenos Aires se gana por más diferencia, o sea, por un voto se gana. De donde se habla poco también es el Frente Renovador. En sí. la ciudad de La Plata en particular, muy pero muy poco. Ya se sabía cuando estos pasos de bando, ¿no es cierto?, de Leguizamón y de Melzi en las últimas semanas y cómo había quedado planteada la interna. Pero a nivel nacional y toda esa cuestión, el búnker y todo ese, esos habló, puntos habló que pensaba Moyano. Descontarle, claro, pero esos puntos que pensaba descontarle a Macri, asemejarse y quedar de ahí, aparentemente y no sí, han sido habló, tal. Habló en un tono bastante resignado, reconociendo, me parece, el tercer lugar. Y que igualmente iban a esperar datos oficiales porque no podían decir cómo había salido la elección. Pero me parece que el masismo ya empieza a resignarse el tercer lugar sí. y no poder llegar al balotaje. Igual juega un rol bastante importante porque prácticamente los votos de masa son los que definen si hay segunda vuelta o no. Y cuanto menos votos saque masa, se supone por algún tipo de lógica deberían ir para el lado del ciolismo por una cuestión de voto peronista. Eso habilitaría, ¿no?, Daniel Scioli a poder llegar a una primera vuelta directamente ganadora, ¿no? Sí, el problema de Massa sacaba los dos votos, sacaba tanto al macrismo, a Cambiemos, a la oposición al oficialismo, como al scioliismo o al voto peronista más tradicional o clásico. Entonces, ahí era el gran problema porque no sabían qué hacer. En un momento el scioliismo pretendió que Massa no siguiera en carrera y después en el último tiempo la estrategia fue inflar y hacer crecer a Massa. Acá estamos, ahora sí escuchamos ahí haciendo el doble acá Radionauta presente. Saludos de Facundo, de Federico y de Diego. Nos va tranquilos, por ahora tranquilos. No hay mucho en concreto. ¿Cómo están las cosas por allí? Y estamos viendo un poco los paisajes, diferentes aspectos de lo que podemos pensar en elecciones, pero también aprovechando para pensar en otras problemáticas. ¿Ustedes cómo es que han tomado este momento de elecciones? ¿Han aprovechado para pensar en otras cosas, en otras preguntas, para repetirse las preguntas que vienen haciéndose día a día en la radio? Mirá, la verdad que aquí en Radionauta hubo una serie de debates con respecto a la cobertura, inclusive, de estas elecciones, porque el panorama político, de alguna manera, que veíamos desde el punto de vista de los candidatos que se presentan, las fuerzas políticas, lo veíamos bastante pobre a nivel general. Sí, aquí en la ciudad de La Plata hay evidentemente una batalla entre titanes, entre dos grandes fuerzas, ambas podríamos decir de nuestro muy poco agrado. De hecho, le vamos a tener que preguntar más adelante cómo es vivir en una ciudad amarilla, ustedes que están ahí en la ciudad de Buenos Aires y quizás conocen un poquitito más, porque esa parece ser la que se nos viene. Y sin embargo, quizás darle un poquito más de interés, o ponerle un poquito más de interés en realidad, a el bajo nivel del debate político que hubo en los últimos meses con respecto a las elecciones, cómo se ha de alguna manera jugado muchísimo sobre un debate que fue de plástico, cómo se ha jugado muchísimo sobre el tema del voto útil, el voto inútil, toda una serie de cosas que la verdad nos pareció de un bajo nivel político muy muy importante, ¿no? También hace un ratito mencionábamos esas promesas, ¿no? Como ha sido una campaña de muchísimas promesas de diferentes políticas que iban a llevarse adelante en caso de ganar las elecciones, en los diferentes aspectos, diferentes colores también, con casi que a veces imposibles, ¿no? ¿Qué cosas han notado por allá, por la ciudad de La Plata, al respecto de esto, de promesas que son realmente muy difíciles de llevar a cabo, que justamente son en contraposición con los aspectos que de verdad se termina llevando a cabo en la política día a día? Sí, acá la cuestión de promesas, justo porque los dos oponentes que disputaban la intendencia, por un lado el Frente Cambiemos, con la figura, con un candidato que termina siendo del macrismo, y por otro lado el intendente era Pablo Brura, el cual tiene dos gestiones anteriores, y ustedes recordarán lo que sucedió aquí en el 2013 en la ciudad de La Plata con la inundación, y a partir de ahí también se destaparon muchos poros, los cuales hacían justamente repensar cuál había sido la política ejercida del gobierno de Pablo Brura en la ciudad. Para todo eso siguió haciendo promesas justamente de obra hidráulica, promesas de plan de contingencia, promesas del desarrollo de la ciudad, el boom inmobiliario, la especulación, y en términos concretos que hay un déficit de tierra muy grande aquí en la ciudad de La Plata, hay mucha cantidad de viviendas sin habitantes y hay muchos habitantes sin vivienda, hay todo un tema que tiene que ver con la salida al puerto y la cuestión de los recursos naturales o la ribera del río. Río, que ha sido desmantelada por completo, y así todo, han seguido haciendo promesas, y uno se pone raro cuando las encuestas, los boca de uno, lo que se manejaban, justamente ponían que las dos opciones que tenían los platenses para elegir era bien el Frente Cambiemos, de la mano de Mauricio Macri, prometiendo bicisendas y metrobús aquí en la ciudad de La Plata, y por otro lado, las promesas de Pablo Bruera, lo cual hacían que la cosa se ponga bastante oscura, por decirlo de algún modo. Y antes de que nos pregunten por la Ciudad Amarilla, les podemos preguntar por la Provincia Naranja. ¿Cómo han sido estos 8 años, no solamente de la intendencia de Bruera, sino la gestión del gobierno de Daniel Scioli? Sí, bueno, habla acá Diego. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, acá la gestión de los 8 años de la gobernación de Scioli no han sido de lo mejor, por más de que salga a venderse ahora como modelo la provincia a nivel nacional. Recordemos el conflicto docente, los 17 días de huelga que hubo hace un año o dos. Recordemos también la situación del superávit que tiene la provincia de Buenos Aires, que consiguió un superávit mientras muchas de las dependencias del Estado fueron reducidas y ajustadas sus presupuestos. Entonces, y digamos el boom que ha tenido la provincia el último tiempo ha sido los temas de seguridad, la incorporación de policías locales, que han salido las noticias en el último tiempo de muchos episodios de violencia o de gatillo fácil por parte de estas nuevas policías locales a cargo del ministro Granados. Es casi que una continuación de lo que veníamos diciendo en relación a la Ciudad Amarilla, ¿no es cierto? Porque el show, el palo, las bicisendas, la crisis habitacional, la policía metropolitana como fuerza de choque, son, digamos, casi que una postal de lo que podemos contar en la Ciudad de Buenos Aires, que, según lo que están pintando un poco por allá, tiene una línea de continuidad. Claramente, sí, te escuchamos decirlo y sí, lamentablemente la cuestión parece ir orientada en esos términos, y les iba a preguntar a ustedes, porque la capital tiene su cuestión ahí particular, ¿no? De que sí. Lo que hay en Nación se da vuelta en capital, lo que hay en capital gira en Nación. ¿Cómo lo vieron ustedes también al momento de encarar la agenda justamente periodística y poder ahí comunicar la tribu, que también no es una cuestión de referencia en lo que sería otra forma de comunicar, otra comunicación que es posible, más allá de que haya o no haya ley? ¿Cómo lo encaran ustedes teniendo en cuenta estos factores de la Nación y de la capital propiamente? De alguna manera nos juntamos diferentes equipos de producción de diferentes programas y empezamos a ver de qué forma podíamos pasar este día con contenido, esperando resultados y también pensando en una propuesta distinta a todo lo que se escucha en medios de comunicación comerciales, masivos. Y nos fuimos alentando con la idea de generar diferentes mesas donde se pudieran plantear debates y conversaciones y preguntas que de alguna manera den continuidad a lo que venimos conversando día a día en la programación de la radio. Ese fue un poco el camino y es un poco lo que venimos haciendo de la mano de Julio Gambina, pensando un poco de la parte económica, con Enrique Chaparro, con María del Carmen Verdú. Estuvimos conversando un poco de la Correpi, de lo que es represión institucional, violencia institucional, también con Enrique Chaparro, un análisis un poco más amplio también, miradas al respecto de lo que se viene en este momento de coyuntura, qué sé yo, diferentes conversaciones en las cuales nos enriquece también con preguntas que no siempre tenemos muy frescas, ¿no es cierto? Claro. Como que vale la pena siempre estar revisando esas preguntas que nos hacemos. ¿Y por allá cómo fue? Sí, un poco ha sido similar. También aquí en la radio tenemos varios programas periodísticos que se dividen en la mañana, el mediodía y la tarde, y también le hemos querido encontrar la vuelta un poco, bueno, pensar qué vamos a decir nosotros ante algo que se va a hablar en todos lados, que se está hablando más allá de que la agenda nuestra sea o no sea la cuestión electoral como punto pilar fundamental de la democracia, que muchas veces se plantea esa cuestión, ¿no?, del acto cívico por excelencia y todo eso, y limita y deja por fuera un montón de otras discusiones. Un poco el pensamiento también era, bueno, ¿de qué momento, desde qué lugar nos paramos para llevar adelante una cobertura de elecciones? En una etapa muy particular, porque a grandes rasgos había como una gran interna entre partidos que ya vienen ejerciendo el poder, se viene sabiendo cómo gobiernan, más allá de las particularidades de cada uno, encontramos también bastantes similitudes, que era un poco esto que mencionábamos, la provincia naranja y la Ciudad Amarilla no parecen estar tan distantes justamente en las crisis que atraviesan. Estaremos seguramente en otro momento comunicándonos, encontrándonos en el aire con Radionauta y la tribu desde Buenos Aires y La Plata, viendo en estas horas qué es lo que va sucediendo, qué datos se van teniendo y qué otras conversaciones podemos replicar también preguntas problemáticas de nuestra cotidianidad. Fede, Facundo, Diego, les mandamos un gran abrazo desde acá, desde Almagro hacia La Plata. Un abrazo grande. Muy grande y saludo a la gente de Llévalo Puesto, ahí que lo tenemos firme todas las mañanas acá. Muchas gracias, chicos. Parte de la producción de este especial de elecciones, Llévalo Puesto en su equipo ha estado todo el día y estarán también aquí en parte de la producción. Me imagino, señora Araya. Son las casi 9:45. Continuamos nosotros porque quedábamos con el horario. Por ahora tenemos el mismo horario que Capital. Sí, no, estamos en la misma hora, no estamos en otro No hemos país. Logrado, en realidad, por una cuestión técnica de que estábamos inclusive nosotros hablando de cualquier otra cosa, presentar lo que acabamos de escuchar. En realidad, hicimos un duplex, que es algo que en radio muchas veces se hace con radios amigas, con radios compañeras, en este caso la FM, la tribu de la ciudad capital, una de las pioneras en cuanto a las radios comunitarias en la República Argentina. Y como decíamos, nosotros también replicamos a la mañana, a partir de las 8, la gente de Llévalo Puesto está haciendo el primer periodístico que sale al aire en Radionauta aquí en la ciudad de La Plata. Lo hemos hecho en muchas ocasiones, esto, ¿no?, de poder conversar con otras radios comunitarias. Y una de las cosas que me parecía muy interesante era esta insistencia por parte de los compañeros y las compañeras de la tribu con respecto a cómo hacemos nosotros desde el periodismo comunitario, alternativo y popular para enfrentarnos, para posicionarnos y sentarnos a analizar lo que está sucediendo en este momento, que la verdad no es un panorama que por lo menos a nosotros nos parezca del todo alentador. La posibilidad de una ciudad amarilla aquí en la ciudad de La Plata para nosotros es un enorme peligro con respecto a lo que representa, por ejemplo, la continuidad de espacios culturales, espacios sociales, como es el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, desde el cual Radionauta transmite. También es un grave peligro con respecto a aquellas emisoras como somos nosotros, que aún no estamos cubiertos por la Ley de Medios de Servicios Audiovisuales, la famosa Ley de Medios, que aún no se ha aplicado para quienes hacemos comunicación comunitaria, alternativa y popular. Todos estos grandes ítems son un poco los que hoy nos atraviesan como radio comunitaria y que la verdad está muy bueno poder compartir, ¿no?, este tipo de problemáticas que tenemos en común con otras radios que hacen exactamente lo mismo, aún en otros espacios de la provincia de Buenos Aires y del mundo, ¿no? Sí, y es importante discutir lo que se viene, ¿no? Porque más allá de los resultados... En fútbol de primera, más allá que sí. Claro, lo que se viene... Volvemos a los 90, va a empezar a sonar lo que viene. Lo que viene en los próximos 4 años. Pero no, es importante discutir para los trabajadores, para las mujeres, para la juventud, para los centros culturales, para todos los sectores populares de La Plata y de la provincia, y también, ¿por qué no?, de la Argentina, donde nos estén escuchando, empezar a poder analizar un poco... las políticas o de lo que se ha venido estando hablando un poco, ya un poco se deja entrever, porque los distintos candidatos más o menos han coincidido en alguno de los análisis y de lo que piensan hacer, o por lo menos sospechamos que piensan hacer, quien asuma el 10 de diciembre en la presidencia de la Nación y también en la provincia de Buenos Aires, y veremos acá en la ciudad de La Plata porque este resultado, digamos, del posible cambio de timón, cambio de mando, mejor dicho, en la ciudad, bueno, habría que ver qué escenario se plantea con una nueva gestión, viendo el antecedente de la ciudad amarilla en la capital federal. 9:50 de la noche, te podés comunicar con Radionauta al teléfono 425-6917, si no, nos mandás un mail a radionautafm@gmail.com, y si no, por Facebook somos Radionauta, en Twitter Radionauta FM. Esta es la transmisión especial en la cobertura de las elecciones 2015. votar, quiero votar. Mi nombre es Rock and Roll, en el cuarto oscuro. Voy a expresar mi rebeldía contra este sistema democrático burgués. Voy a entrar al cuarto oscuro y le voy a poner mucho rock and roll a mi voto, ¿entendés? Hoy es un día de fiesta, yo voté por esta. Tomá, rock and roll, na. Y escuchábamos ahí a uno de los grandes votantes del día de hoy, el señor Pomelo. Totalmente. ¿No? Poniéndole rock and roll al cuarto oscuro. Hubo un Pomelo real. Hubo un Pomelo, ¿sí? Hoy estaba, un Pomelo real. Estaba viendo en el Facebook que uno de los votantes fue y orinó el cuarto oscuro. Mira. El resto de la boleta. No muy agraciado para los que tenían que ir después, ¿no? A ese cuarto oscuro. La verdad que no, mostró su disconformidad con claro. El sistema de votos. Porque si la urna era electrónica, se podía quedar pegado. Tenía que tener cuidado ahí. Aprovechó que todavía estábamos en el modelo de boletas de papel y orinó todo el cuarto oscuro. Imagino después no hay que limpiarlo todo, bueno. Yo no entiendo mucho de esos ataques así de rebeldía. Me hace acordar al voto feta de salame y esas cosas que decían... Como en el 2001, esperaban que no volviera a suceder. Pero bueno, por lo visto todavía hay gente que está un poco enojada con el sistema electoral. Como hablábamos temprano, como presentábamos el programa, la elección se da en varios planos. Uno de esos tiene que ver con la Ciudad de La Plata, justamente donde estamos llevando también la cobertura de lo que sucedía. Y mencionábamos que si bien había una polarización en la cuestión de quién se queda con la intendencia de la ciudad, estaban los sectores de izquierda que empezaban a querer disputar una entrada al Consejo Deliberante. Tenemos aquí en el piso justamente a uno de esos referentes de esos movimientos, de esos sectores, el señor Leandro Amoretti, candidato a intendente por Patria Grande, y también un colega aquí de la Radionauta, porque también en un momento tiene su programa semanal. Señor Leandro Amoretti, ¿cómo le va a usted? Buenas noches, muy bien. Lo notamos con la cara no tan cansado como pensábamos. Yo pensé que iba a estar más cansado. Ah, bueno, gracias. Estoy cansado, estoy muy ansioso esperando los resultados, la verdad. ¿Qué se sabe, Leandro? ¿Cómo se ha desarrollado la jornada? Sabíamos que vinieron de una campaña larga, que había comenzado con las PASO, que siguió hasta ahora, y el día de hoy se ha desarrollado intensamente, supongo yo. Sí, la verdad que fue un día largo, fue una campaña muy larga. Creo que se desarrolló todo con bastante normalidad, ¿no? Adelantándonos, nosotros ya planteábamos escenarios de robos de boletas, de tensiones, de largos recuentos, pero no pasó a mayores eso y bueno, todavía estamos esperando a ver qué sucede. Pareciera que algunos ya se adjudican la victoria, pero por nuestra parte todavía no tenemos resultados y tenemos expectativas de crecer mucho en relación a las primarias. Teníamos la esperanza de poder alcanzar una banca en el Consejo Deliberante. Veremos, pareciera difícil eso a esta altura. La verdad que 8,3 puntos porcentuales es lo que hay que alcanzar. Veremos cuánto se ha llevado la polarización que plantea la disputa por la intendencia. Así que ahora no nos queda otra que armarnos de paciencia y también festejar la campaña que hemos hecho y el nivel de instalación que hemos logrado. A propósito de eso, te iba a preguntar justo cómo la viviste vos, que te viviste también la del 2013 y ahora esta del 2015, esa cuestión de la instalación ya de Patria Grande como un actor político de la ciudad. ¿Cómo ha sido también en comparación con aquella campaña, esta campaña? Vos te has movido por muchos medios, te hemos escuchado, te hemos leído, te hemos visto en muchas fotos e incluso después vamos a entrar en esa parte, pero se habla de que también ha habido un voto hacia tu persona como ente físico, pero después vamos a entrar en esa parte. Ahora nos quedamos con la cuestión de cómo ha sido, del 2013 al 2015, cómo lo has vivido vos. No, bueno, aprendí también de muchos errores, ya con una experiencia, con una elección encima, la verdad que uno lo asume de manera diferente, pero la campaña es muy agotadora, por lo menos de la forma en la cual entendemos nosotros, que es militando en la calle, recorriendo, caminando, hablando con los vecinos, peleando los votos, pero creo que para nosotros ha sido muy positivo, y bueno, yo también he aprendido mucho, y una campaña intendente es diferente a una campaña concejal porque las propuestas, las perspectivas, la plataforma es diferente porque uno no se plantea simplemente como un espacio, un candidato a una banca del Consejo Deliberante, sino como un candidato intendente y eso implica desafíos mucho más grandes y bueno, creo que ha sido muy positivo para mí y para la organización. Leandro, te quería preguntar porque hoy desde temprano está siguiendo muy de cerca las escuelas y el tema de las boletas, porque hubo en su momento faltante de boletas en algunas escuelas. ¿Denunciaron algo ante la justicia o simplemente estaban declarando, digamos, no, no llegamos a denunciarlo ante la justicia, sí, lo fuimos planteando a cada autoridad de mesa en cada establecimiento y también a los vecinos para que preparen su voto y que presten atención a eso, porque tuvimos en algunas escuelas un faltante de boletas o boletas dañadas, algunas boletas estaban tajeadas, cortadas, claro, recortadas. Bueno, la verdad que lo seguimos con atención, pero tuvimos 550 fiscales, que es un número muy bueno, y eso nos permitió más o menos cubrir y controlar la elección durante el día. Y de lo que viene en la ciudad, ¿están esperando los resultados? ¿Ustedes tienen alguna posición tomada? ¿Ya saben, digamos, cómo vienen los números allá arriba en la intendencia? ¿Tienen alguna posición? No, la verdad que no, todavía estamos esperando. Todavía van llegando nuestros fiscales que lentamente empiezan a caer a Olga Vázquez. Sí, lo que vamos leyendo a través de los medios y las diferentes radios y también a través de las redes sociales es que algunos ya empiezan a reconocer a ganadores y a perdedores. Creo que todavía hay que esperar, hay que ser responsable. Nosotros vamos a seguir la página de la Junta Electoral. Y veremos, sabemos que era una elección muy disputada, ¿no? Y muy disputada entre el peronismo y entre el macrismo, y se notó durante el día y creo que se va a notar en estos momentos. Yo quería tomar la posta de dos cosas en realidad, una un poco más seria y la otra, en cambio, ahí el amigo Facundo Pérez ya ha dicho alguna cosita. Quizás la más seria tiene que ver con el que se viene, ¿no? Nosotros acabamos de hablar con la gente del FIT, con Pitrola, el candidato a gobernador del FIT, que un poco analizaba qué es lo que se viene para la izquierda en general. Y no ha sido muy benévolo con aquellas fuerzas que él dice son de izquierda, pero no están en el FIT, y la verdad que nosotros somos en realidad los que somos de izquierda, los que tenemos la izquierda en nuestras manos y qué sé yo. Y yo preguntarte, de alguna manera, ¿cómo ves en el panorama, que todavía no sabemos cómo se va a armar, cómo ves justamente la izquierda aquí en la ciudad de La Plata y a nivel general de cara a lo que ustedes analizaron que puede llegar a ser los próximos 4 años? Bueno, la verdad que no le escuché la entrevista, pero me imagino un poco por dónde viene el planteo. Bueno, la verdad que nosotros tenemos diferencias, ¿no?, con el FIT, pero quiero destacar en este momento que seguramente las dos fuerzas hagamos una muy buena elección, y eso es muy respetable. Plantea un voto consciente y espacios populares, organizaciones populares y vecinos que se sienten parte de las tradiciones de izquierda, se sienten parte de las tradiciones que nosotros expresamos. Lamentablemente nosotros el año pasado planteamos generar un espacio, lo dijimos con esa consigna, un espacio amplio de las diferentes fuerzas de izquierda y progresistas. Creo que hay muchas organizaciones populares en La Plata y nos hubiese gustado llevar adelante unas internas abiertas con cada una de estas organizaciones para que hoy por hoy en las elecciones generales pudiésemos haber hecho una elección que dispute la intendencia y también que ingrese consejos al Consejo Deliberante, ¿no? Bueno, esto lo propusimos concretamente, hicimos una actividad en la Plaza Malvinas, pero lamentablemente el FIT no estuvo de acuerdo, porque el FIT entiende que la única fuerza de izquierda con proyección electoral son ellos. Bueno, nosotros creemos que lamentablemente eso no es así. Lo vamos a seguir discutiendo. Siempre se lo decimos, lo discutimos frontalmente y con mucho compañerismo. Y bueno, esa pelea va a haber que seguir dándola. Sí, yo te quería preguntar, siguiendo en el tema serio, después vamos más a los datos de color que planteaba hoy el Tano. Porque vos tuviste en estos días una declaración muy fuerte, sobre todo escuché en las últimas semanas, respecto al candidato de Cambiemos, de Julio Garro, que viene, no es nada nuevo, si bien se quiere vender como un espacio nuevo en la ciudad de La Plata, pero vos mostrabas un poco sus antecedentes y su pasado. Sí, yo me iba calentando a veces en las entrevistas cuando hablaban de él. Claro, sí, te noté, porque tuviste declaraciones muy fuertes en distintos medios respecto al candidato de Cambiemos. ¿Vos cómo verías, digamos, una gestión si se diera la posibilidad de que Garro sea el nuevo intendente de La Plata? ¿Cómo alertarías quizás a los ciudadanos de acá de La Plata y a los sectores populares? Y lo vería con preocupación. Creo que también hay que aclarar que pareciera no ser tan diferente a Obrera, ¿no? Por supuesto, es parte del macrismo, hay diferencias, pero políticamente, ideológicamente, pareciera que respecto a las políticas de la ciudad no plantea algo diferente en términos progresivos, ¿sí? Sí, lo que yo he planteado a lo largo de la campaña y en las declaraciones a las cuales vos te referías es que no podemos olvidar que él fue candidato a intendente de Dualde. Entonces, toda su crítica, incluso al pejotismo, al peronismo, a lo que intenta renovar, se cae, ¿no? Creo que cada uno se tiene que hacer cargo de su historia. Y lo digo por eso, por su candidatura en el año 2011, porque él también fue diputado, porque él es parte de los políticos que han tenido cargos y han sido funcionarios. Y también por las declaraciones lo hacía en relación a la zona roja. Roja, a la comunidad trans. Creo que sobre eso tiene posiciones muy regresivas y es claro. sorpresivo. Y yo lo que planteaba es que algún periodista le pregunte si está a favor o qué piensa del matrimonio igualitario, ¿no? Que ha sido una conquista de estos años. Leandro, cambiamos un poquito y mencionamos lo que hablábamos temprano, porque vimos también en muchas, esta campaña se dio mucho entrevistas personales, como que ahora está también mostrar la otra parte del candidato, te hemos visto en algunas entrevistas mano a mano ahí, hablando un poco más de tu vida privada, y hoy se escuchó por algunos pasillos de los establecimientos platenses que se hablaba del el voto potro y se mencionaba a los dos candidatos con barba que aparecían en la boleta y se mencionaba por un lado a Nicolás del Caño, que tiene un peinado un tanto distinto al tuyo, pero la barba muy similar, y el otro caso era el tuyo. Te pregunto, ¿cómo qué se siente convertirse en un sex symbol electoral? Sex symbol de La Plata. En un sex symbol electoral. No, porque uno va con otra idea a la boleta, imagino. Un poco en seriedad, creo que nosotros siempre tenemos que expresar un proyecto colectivo. Hay que ponerle un poco la cara a eso. Y la verdad que no me siento un sex symbol. Y también quiero decir que en nuestra campaña en La Plata fue una figura muy fuerte y también fue parte de los afiches, de la gráfica y de la referencia fue Clara Condenanza, que sí, me parece seguro. Que seguramente también tiene un montón de seguidores. Así que no me siento. También por el lado de la sex symbol. Claro, claro, sin dudas. Leandro, no te arrastramos más tiempo entonces. Muchas gracias por pasar por aquí. Estaremos esperando conteos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, imagino que mañana vas a dormir un poco más tarde. ¿Tú tienes que ir a clase a las 8 de la mañana, no? No, tengo una entrevista a las 8 de la mañana. Bueno, en algún momento tenés que dormir, Leandro. Estás muy flaco, diría mi madre. Estás muy flaco. Me lo dice. Te lo dice. Suerte. Gracias, Leandro. Chao. Hablábamos con el señor Leandro Amoretti, candidato intendente por Patria Grande, que como mencionaba, compartía, digamos, la cuestión de la campaña junto con Clara Condenanza, que era la candidata concejal con posibilidades de poder ingresar al Consejo Liberante. Hay que esperar todavía qué es lo que sucede. Esa era un poco la expectativa que se había creado. Y hay novedades porque desde el búnker del Frente Renovador, José Arteaga ya saluda y felicita por el triunfo a Julio Garro. O sea que va adelantando un poco lo que se está tirando. Sin saber todavía los números definitivos ni tener datos oficiales, pero lo que se viene rumoreando de este posible triunfo del Frente Cambiemos en la ciudad de La Plata. Así que no es poco que José Arteaga ya empiece a felicitar por el triunfo a Julio Garro. Sí, yo quería tirar otra novedad ya confirmada porque ha venido aquí a los estudios a visitarnos, entre otros, el señor Mariano Gordoa, oriundo de la ciudad de Bahía Blanca, donde el Frente Cambiemos ya es ganador. El señor Gay es el próximo intendente de la ciudad de Bahía Blanca. Ya está confirmado por parte prácticamente de casi todos los medios, tanto de Bahía como a nivel nacional. Así que bueno, ya para cuando vuelva el amigo Gordoa, que ha venido a visitarnos a su tierra natal, va a tener seguramente bicisendas allá también. Bueno, se vienen las bicisendas en Bantelu. Héctor. Héctor Gay. Héctor Gay. Sí, también completo información. Sí, yo te digo que Diego es el que le llega la data en minuto a minuto. Yo tengo la información caliente acá en el Twitter. Alberto Fernández también declaró conferencia de prensa, reconoce el tercer puesto de una y dice que 2 de cada 10 argentinos acompañaron a Massa en esta elección, así que podemos decir que el Frente Renovador o el Máximo ya va reconociendo su tercer puesto, así que falta definir si habrá o no segunda vuelta, dependiendo de la diferencia que haya entre el Frente Cambiemos y el Frente para la Victoria. En 20 minutitos va a salir a hablar el actual intendente de la ciudad de La Plata, 21:30, el señor Pablo Bruera, va a dar una conferencia de prensa, se espera que es lo que va a decir en frente, ¿no? A todos sus votantes. ¿Ya estará con las valijas hechas? Y tiro la última. Espero que no vaya a Brasil, porque la última vez que fue no, a nosotros nos pasó algo feo. Estiman que para las 10:30 hablará Nicolás del Caño por el FIT para ver, dar su opinión y su visión. El otro sex symbol de esta. El otro sex symbol que veremos si lo podremos tener al aire. Un poco de música a las 9:10 de la noche, esperando resultados de estas elecciones 2015. ¡Ay, qué vida triste la de esta Martita! Cuando era chiquitita la llevaron al África y le regalaron una arañita. Esta maestrada pobrecilla. Martita es una chica de un cuerpo singular que sale los domingos a andar por la peatonal, pero tiene un defecto, por eso anda solita. Ya nadie se le acerca por temor a su arañita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. con Martita, que no sale a pasear. Se lo pasa encerrada de él llorar y llorar, pero ella se conforma y otras veces grita. La culpa es solo mía por tener esta arañita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Andar por la peatonal, pero tiene un defecto, por eso anda solita. Ya nadie se le acerca por temor a su arañita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Se lo pasa encerrada de él llorar y llorar, pero ella se conforma y otras veces grita. La culpa es solo mía por tener esta arañita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. La arañita de Martita. La arañita de Martita. Nada que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más, trabajo de rutina. ¡Pero eso es fraude! ¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia! Y seguimos en esta cobertura especial que estamos haciendo en Radionauta FM 106.3 y nos vamos directamente al búnker platense del FIT porque estamos en comunicación con Luoma Simioni, candidata justamente de la Fuerza de Izquierda aquí en la ciudad de Las Diagonales. Luana, ¿me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Me imagino ahí trepidantes esperando los resultados. ¿Cómo vieron la jornada de hoy y qué expectativas tienen? Sí, esperando ya la información definitiva y las planillas del escrutinio oficial de nuestros propios fiscales, que hemos logrado cubrir por suerte todos los establecimientos de votación en la ciudad. Realmente viviendo estas horas con mucha expectativa, los datos que tenemos por el momento confirman que estamos mejorando significativamente el desempeño en PASO. Quizá no todo lo necesario para poder llegar a ese piso tan alto para obtener el concejal, pero sí arriba del 6% de los votos en una elección para la izquierda que con el nivel de polarización que está habiendo en la ciudad entre la fuerza del actual intendente Pablo Bruera y la de Cambiemos del PRO de Mauricio Macri y Julio Garro, poder hacernos un lugar desde la izquierda con un porcentaje importante de electores que han acompañado nuestra propuesta nos parece muy importante. ¿Han podido tener algún que otro resultado a nivel nacional o provincial? Nosotros hace poco hablábamos con el candidato Pitrola también ahí del FIT y nos decía que en líneas generales tenían resultados bastante buenos. ¿Ustedes tienen alguna que otra información con respecto a todo eso? Sí, también tanto en la provincia de Buenos Aires Hasta ahora, por el momento, no se estaría permitiendo el ingreso de un diputado nacional al Congreso por la provincia. Estamos peleando la banca en Mendoza, el ingreso en Córdoba, diputados provinciales en Jujuy. Realmente una elección del Frente de Izquierda muy importante, pese a que quizás las elecciones ejecutivas, donde lo que se deciden son sobre todo los cargos a presidente, a gobernador, a intendente, que no son quizá el mejor escenario para la izquierda, que por ahí priorizamos la conquista de bancas, los cargos legislativos. Pese a eso, digamos, estamos haciendo una elección muy importante, mejorando de conjunto el resultado de las PASO, no solo en la Ciudad de La Plata, sino a nivel nacional. Y eso también nos parece que nos permite plantarnos con fuerza, disputando incluso el cuarto lugar al espacio de progresistas, el cuarto lugar nacional, desde el Frente de Izquierda, colocándonos ya como una alternativa política nacional de mucha importancia, con elecciones muy buenas en varias provincias, y eso desde ya cumple parte de las expectativas que teníamos para la jornada de hoy, de los objetivos que nos habíamos puesto de cara a estas elecciones, que fueron realmente muy largas, donde sobre el final se llegó a polarizar bastante, y sin embargo irrumpimos como un espacio de los trabajadores, con un discurso completamente distinto de lo que vimos en los principales candidatos, y ese espacio también se hizo su lugar, su votación, y está conquistando sus propios legisladores. Luana, Diego te saluda. Te traigo de nuevo un poco al plano local, porque bueno, todavía no tenemos los números oficiales, pero ya cada vez más es más fuerte el rumor de la posibilidad de un cambio de mando en la ciudad de Buenos Aires, donde posiblemente, en la ciudad de La Plata, donde el Frente Cambiemos, a través de Julio Garros, estaría consagrándose como nuevo intendente de la ciudad. Preguntarte, desde el Frente de Izquierda, ¿cómo ven esto de un nuevo espacio político en la ciudad y cuál es su visión respecto al Frente Cambiemos y la posible política de Julio Garros en la ciudad de La Plata? Bueno, como lo hemos planteado durante la campaña, cuando ya estaba instalada esta posibilidad por el resultado de las PASO, donde todo el espacio Cambiemos había ya superado en uno o dos puntos al Frente para la Victoria, nosotros señalamos que entendemos que no hay diferencias sustanciales entre el actual intendente Bruera y lo que propone el postulante Garro, ¿no? Ambos han defendido juntos, incluso desde el Consejo Deliberante, una ciudad de la precarización, de los negocios inmobiliarios, donde el déficit habitacional, el salario de 6.000 pesos que cobran la mitad de los trabajadores precarizados de nuestra ciudad, el problema de infraestructura y la inundación no están en la agenda de estos espacios políticos, ¿no? Por el contrario, han gobernado juntos para los intereses de los grandes empresarios del transporte, de la recolección de residuos, de la especulación inmobiliaria, y creemos que aunque tengan matices, aunque se enfrenten por el poder territorial y municipal, van a seguir votando juntos un presupuesto de ajuste, de precarización, como lo hicieron bajo el gobierno de Bruera. Así que nos parece muy importante que frente a todo esto, pese a que ellos llevan la mayor parte de los votos, también emerja una izquierda con una como una alternativa política clara y como una voz disidente en la ciudad que se enfrenta a estos espacios políticos tradicionales y de representación de los sectores dominantes, y ingresemos o no al Consejo Deliberante, conquistemos más o menos bancas, si hay garantía con cada voto al Frente de Izquierda, fortalecer aquella fuerza que va a estar acompañando estas peleas de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud en las calles, como lo hemos hecho durante todos estos años y como caracteriza nuestra militancia cotidiana. Luana, te agradecemos mucho por este contacto. Nos imaginamos que debes estar seguramente con mucha prensa queriendo hablar con vos, así que te dejamos tranquila a atender tus asuntos. Y obviamente desde acá, desde Radio Nauta, te mandamos un saludo y lo mejor para lo que queda de la noche. Bueno, muchas gracias, chicos, por la comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos entonces con Luana Simioni, quien es candidata a intendente para la Ciudad de La Plata, para el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Una de las cosas que decías vos, Diego, con respecto a la posible victoria de Garro aquí en La Plata, ya hablábamos de la situación en Bahía Blanca, aparentemente en Quilmes también, Quilmes, ciudad de el Barba Gutiérrez, ciudad de Aníbal Fernández, estaría imponiéndose allí también el Frente Cambiemos. La verdad que yo sigo leyendo cosas, noticias, y dan cada vez más escalofríos. Vamos a tener una bicisenda directa Quilmes-La Plata-Bahía, no, aparentemente. Yo digo que en Quilmes hay que ir a los restaurantes. Guarda como Mar del Plata todavía. Sí, pero en Quilmes hay que ir a los restaurantes, creo, ahora, porque el nuevo intendente es un chef reconocido. Sí. Ajá. Lo cierto es que los distritos en la provincia, recordemos que en algún momento los sectores del oficialismo intentaron, justamente en esta campaña de polarizar el mapa político, poner a Macri como su opositor fuerte. A partir de ahí bajaron la candidatura de Massa, estamos hablando de incluso un poquito antes de las PASO, porque Massa se les presentaba casi en la misma línea, era un tipo que venía justamente dentro del kirchnerismo, y polarizar con Macri los diferenciaba mucho, y eso también hacía que la disputa mano a mano sea donde el kirchnerismo podía sacar tajada. Bueno, esa polarización y eso de también hacer crecer la figura de Macri hoy está pasando parte justamente a sectores del kirchnerismo o del oficialismo, digamos, porque ya no sé hasta qué momento toda esta gente que estamos hablando, los apellidos grosos de los que estamos hablando, apellidos que llevan 20 años, 25 años dentro del Partido Justicialista, son kirchneristas, son pejotistas, y el que manden el PJ es donde ellos juegan. Creo que eso también es lo que está sucediendo ahora en los distritos de la provincia de Buenos Aires. Señor Diego Paz, ¿usted maneja algún que otro dato, información acerca de la situación electoral en los distritos de Berisso y Ensenada? No, por el momento no. Bueno, le vamos a dar el tiempo, porque justamente de allí vamos a escuchar la banda que va a sonar aquí en Radionauta, de la zona de Ensenada, la gente de Encías Sangrantes. Saben que la honestidad tiene nombre. Ortega, Ortega, que hay un solo voto posible. Ortega, Ortega, que hay un solo candidato honrado. Ortega, Ortega, si quieren un gran gobierno. Ortega, un gran estadista. Ortega, y una administración incorruptible. Ortega. Entonces, ¿a quién van a votar mañana? Rodríguez. Enorme sketch de Les Luthiers, la verdad. Ese Ortega Ortega, ¿no? Que nos hace acordar tanto a las campañas electorales que se llevan adelante durante tantos meses, ¿no? Para llegar hasta un día como el de hoy, en el que te digan, bueno, te la va a tener que comer durante 3 semanas más, 4 semanas más, porque parece que hay balotaje, no hay balotaje. Llega un punto en que uno quiere que se acabe ya. Sí, que termine. Aparte, lo chistoso es que es una cuestión irónica. Lo Luthiers, que tranquilamente se puede aplicar a cualquier campaña de cualquiera, sí, como real, porque lo real incluso supera muchas veces a la ficción. Y hablando de ficción, estamos con uno de los grandes ficcionadores de la realidad que nos toca vivir, el analista político aquí de la emisora, por lo menos por las mañanas. También tiene otros títulos, pero no se los vamos a decir al aire ahora, excepto el de filósofo contemporáneo del amor, también le podríamos decir. El señor Martín Obregón, del otro lado del tubo. Martín. ¿Cómo andan? Nosotros, raros, sin saber bien qué es lo que sucede. Por eso necesitamos tu voz, Martín. ¿Raros como encendidos? Raros como encendidos, me gustó. Título. Sí. Yo nervioso por la apuesta, Martín. Yo también, muy preocupado por eso. ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? Dicen que los chinos van a bajar un poco los precios de las bebidas, porque muchas parece hay que se pierden. Hay que comprar los vinos antes de la devaluación, Martín. Sí, yo tengo unos acá que me quedaron de un evento, por ahí. Vamos con alguno de esos. Vamos a recordar la apuesta, Martín, si te parece, porque hay mucha gente, el público se renueva. Vamos a recordar la apuesta. Hicimos una apuesta con Diego Paz, refrendada y que, digamos, quedó un poco bajo la supervisión del señor Facundo Pérez, ¿no? Hice de Prato Murphy, del escribano. Del escribano. Yo dije que no iba a haber segunda vuelta y que iba a ganar el Frente para la Victoria en las elecciones del día de la fecha, con un margen superior al 10% y sacando más del 40% de los votos. Y el señor Diego Paz dijo que no, que iba a haber balotaje, como están diciendo muchos medios en este momento. Y desde el búnker de Cambiemos, por lo menos. Sí, desde el búnker de Cambiemos con mucha insistencia, sí, ¿no? Salieron hay a que tomar todo, a las 6:30 de la tarde. Todo con algodones todavía, algodones rociados de glifosato, porque el 100% de los algodones están rociados de glifosato, pero hay que tomarlo entre pinzas todavía el asunto, porque también sabemos que se especula mucho con el golpe de lo que se genera en los medios para después tener más argumentos o menos al momento de llevarlo adelante. Pero Martín, te pregunto por qué es lo que has visto en la jornada de hoy. Un poco lo veníamos charlando durante todo el año, hemos estado esperando este domingo, de algún modo veíamos que las posibilidades por arriba claramente se disputaban entre esas tres figuras que tenían un pasado bastante común o que no se diferenciaban mucho en cuanto a qué era lo que ofrecían para el otro lado. ¿Cómo, qué análisis haces vos a esta altura, a las 9:30 de la noche, de lo que ha sucedido y particularmente también de la provincia de Buenos Aires? Que recuerdo algún análisis tuyo acerca de el corte de boleta que se podía llegar a dar con la figura de Aníbal Fernández, que le podía llegar a traer algún dolor de cabeza a Daniel Scioli. Creo que por ahí viene un poco la mano también. Sí. Mirá, como no hay ningún dato y no va a haber ningún dato hasta las 11 de la noche, son todas especulaciones, ¿no? Lo que están apareciendo ahora, que por ahí son un poco más firmes que las bocas de urnas, son las llamadas mesas testigo. Es decir, cuando los fiscales de cada fuerza, ya con la mesa escrutada, empiezan a reunir información y tienen un dato un poco más fino, ¿no? De todas maneras, las diferencias son tan chiquitas y tan finas que no se sabe realmente si va a haber balotaje o no, y es posible que esto no se sepa hasta dentro de una semana con el escrutinio definitivo en el caso de que la elección efectivamente sea muy, muy reñida, ¿no? Lo que está claro es que hay un marcado giro a la derecha en la política argentina. Eso me parece que ya lo sabíamos, lo confirmamos ahora, sobre todo en un contexto de fuerte polarización, y con algunos datos por ahí fuertes o llamativos. Por ejemplo, el hecho de que Cambiemos efectivamente ha hecho una elección que estaba tal vez por encima de las expectativas previas, ¿no? A la última semana me parece que se ve un poco en la euforia de algunos de sus voceros, ¿no? Que esperaban una elección tal vez más por debajo del 30%, ellos dicen que están en el 32% y le dan al Frente para la Victoria un 39-40%, en ese escenario estarían muy cerca efectivamente de llegar al balotaje, que es un poco el objetivo que se plantean, ¿no? Como objetivo máxima, por lo menos este domingo, y con un escenario en la provincia de Buenos Aires de, por lo menos podríamos decir, fuerte disputa, ¿no? Si bien la mayoría de los trabajos y de las mesas testigos estarían dando una diferencia leve a favor de Aníbal Fernández, hay algunos batacazos en la provincia de Buenos Aires. Vidal aparentemente hizo una gran elección en lo que sería el interior de la provincia. ¿Me escuchan? Sí. Fuerte y claro, Martín. En el interior, en los pueblos, digamos. Exacto. ¿No? En lo que sería un poco el interior de la provincia, el sector muy vinculado a la producción agropecuaria, pero también en grandes ciudades del interior de la provincia, el caso de Mar del Plata, por claro. ejemplo, el caso de Bahía Blanca, el caso de La Plata, ¿no? Donde, bueno, cada vez es más fuerte, digamos, el rumor, por lo menos, de que podría haber un giro político en la ciudad, ¿no? Un cambio de signo político a partir de un posible, al menos, posible, probable triunfo de Cambiemos. Tengo entendido que algún candidato incluso ya salió a felicitar públicamente a Julio Garro. Sí, Arteaga del Frente Renovador. Exactamente. Y después el hecho también de que en algunas intendencias claves del Gran Buenos Aires, por ejemplo Morón, 3 de Febrero, Hurlingham, Pilar, incluso Quilmes, se está planteando que el escenario es de fuerte disputa y que Cambiemos podría estar dando en esos municipios del Gran Buenos Aires algunos batacazos fuertes, ¿no? Entonces, de alguna manera, evidentemente la buena elección de Vidal en la provincia también hizo que Macri subiera unos puntos ahí, ¿no? Y hay un elemento, digamos, importantísimo para entender por qué el escenario es más reñido del que se esperaba, tal vez una semana antes de las elecciones, que tiene que ver con la provincia de Córdoba, donde aparentemente Cambiemos habría hecho una elección espectacular. Mira. Coinciden prácticamente todos los análisis sí. en ese sentido. Lo ¿Cómo que debe implicaría... estar la peluca de la Sota, Martín? Claro, ¿no? Aparentemente hubo una transferencia importante de votos que fueron a de la Sota en Las PASO y que ahora terminaron apoyando a Mauricio Macri. No fueron a Massa. Y no fueron a Massa. Esa diferencia que Cambiemos saca en Córdoba lo coloca en una situación, digamos, a nivel nacional mejor de la que se esperaba, ¿no? Ahí de se todas cumplió, maneras son especulaciones. Se cumplió lo del voto útil, digamos, ¿no? O esta campaña de votar el que puede disputarle, supuestamente. Claro, si se confirma esta tendencia, evidentemente mucha gente de alguna manera cambió su voto, digamos, desde lo que era el Frente Una hacia el espacio de Cambiemos, bueno, con un sesgo marcadamente anti-kirchnerista, digamos, ¿no? Claro. Y ahí en la provincia de Buenos Aires sí, muy posiblemente, la candidatura de Aníbal Fernández le haya jugado a Daniel Scioli una mala pasada, ¿no? Lo que puede generar una situación paradójica, es decir, puede ser que Aníbal Fernández resulte electo gobernador hoy y que Scioli tenga que ir a un balotaje, ¿no? Bueno, lo que va a generar también un escenario de disputa interna, me imagino, y de pases de boleta dentro del oficialismo, y que también, de alguna manera, abre interrogantes con respecto a lo que puede pasar en los dos meses sucesivos, ¿no? Martín, así en caliente y analizando un poquitito sobre todo lo que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires, una de las cosas que más me llama la atención es el desplazamiento, inclusive a partir de los datos que empiezan a circular en estos minutos, horas, de determinados dirigentes del peronismo principalmente, históricos, ¿no? El Barba Gutiérrez en Quilmes, OTC, los famosos varones del conurbano, podría hasta incluirlo a Bruera aquí de la ciudad de La Plata, ¿no? De alguna manera me da la sensación como que la política se está redimensionando, se está actualizando casi a una política 2.0 en Argentina, manteniendo igual cierta estructura del peronismo. ¿Qué análisis haces? Porque esto también lo podemos hacer teniendo en cuenta todo lo que fue la campaña, ¿no? ¿Qué análisis haces sobre la construcción de poder que han logrado determinados personajes y que aparentemente a partir de estos resultados estarían realmente perdiendo? Sí, mira, te sumo un nombre más, que es el de un nombre importante, también un nombre muy pesado, que es el de Hugo Curto, claro, el intendente de 3 de febrero, un hombre además vinculado al poder sindical, ¿no? Que es intendente de 3 de febrero hace años y que aparentemente está teniendo una elección muy reñida. Y habría que sumarle también algunos intendentes que en su momento se pasaron al macismo, y que también están teniendo ahora problemas en sus distritos. El caso, por ejemplo, de Cariglino, ¿no? Claro, Cariglino. En Malvinas, Argentina. Me parece que hay, efectivamente, puede haber un efecto ahí dominó y que muchas figuras por ahí caigan o sean reemplazadas. Evidentemente, también ha cambiado mucho la política en el conurbano a partir de algo que por ahí ya se había visto en elecciones anteriores, que es la capacidad que tiene la derecha de alguna manera imponerse electoralmente en distritos que tradicionalmente habían sido peronistas, ¿no? Esto se vio ya con de Narváez en su momento, que le ganó, recordemos que le ganó a Néstor Kirchner la provincia de Buenos Aires, y se había visto también en la elección formidable que hizo Sergio Massa, ¿no? Entonces, me parece que lo de Vidal ahora también entra un poco en esa línea, y efectivamente el arrastre de la figura de María Eugenia Vidal ha hecho que muchos intendentes, por lo menos si no pierden, que es muy posible que en algunos casos ocurra, queden debilitados, ¿no? Me parece que no cambia la forma de la política, me parece que el Gran Buenos Aires va a seguir manteniendo sus características típicas, en el sentido de que el poder es territorial, responde a un conjunto de redes clientelares, digamos, y de intereses muy complejos, pero también es cierto que se ha resentido muchísimo la identidad peronista en algunos distritos del conurbano, ¿no? Me parece que es un tema también para pensarlo, qué es el peronismo hoy y qué es la identidad peronista, siendo que algunos dirigentes pueden con tanta facilidad pasarse al macismo, volver al Frente para la Victoria, coquetear con el macrismo, ¿no? Etcétera. Este tipo de cosas que ya hemos charlado por ahí en algunas oportunidades en De Mañana es Mejor. Martín, te pregunto también porque, bueno, hablamos mucho de sectores del peronismo, la derecha, el macrismo. También había una elección que disputaba la izquierda, que tenía otras expectativas, pero que también se daba en la Ciudad de La Plata, la cuestión particular, y también a nivel general en Provincia de Buenos Aires, por un lado, y a nivel presidencial incluso, con la figura de Nicolás del Caño. ¿Qué manejás vos más o menos? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué crees que puede llegar a suceder en base a lo que más o menos se ha visto y hemos estado charlando a medida que avanzaba el año? Creo que es, digamos, la confirmación de una buena elección para la izquierda a partir de una candidatura como la de Nicolás del Caño, que ha generado expectativas en algunos sectores, y que de alguna manera se ve también favorecida por la ausencia, a nivel presidencial, por lo menos, de otros candidatos que puedan plantear algunos ejes, digamos, que interpelen a sectores progresistas de la sociedad, ¿no? Es decir, el espacio que ocupa Stolbizer, yo creo que no es un espacio de centro-izquierda, es más bien un espacio de centro, y si me apuraste diría que es un espacio de centro hacia la derecha, y eso de alguna manera me parece que favorece también la candidatura del Caño, en el sentido de que, bueno, una franja amplia de la sociedad que por ahí no se identifica con el kirchnerismo, o más puntualmente con la candidatura de Scioli, ahora elige a Del Caño, ¿no? Yo creo que los números que maneja el Frente Izquierda están a nivel nacional arriba del 4%, que sería una elección realmente importante para la izquierda a nivel nacional, que incluso puede poner a esa fuerza en torno al millón de votos, ¿no? Y me parece que puede ser, bueno, un antecedente interesante para lo que sigue, ¿no? Hay que ver si esa izquierda tiene la capacidad luego de, bueno, por ahí abrirse a otros sectores de la política argentina, digamos, ¿no? Replantear algunas prácticas, etcétera. Pero como referencia es evidente que es una referencia pequeña, insisto, pero importante y que ha logrado visibilidad, ¿no? Creo que el hecho de que Del Caño haya ganado la interna también renovó mucho, digamos, a esa izquierda y de alguna manera le insufló, digamos, una savia nueva, ¿no? Me parece que muchos sectores se vieron identificados. Es muy buena la elección del FIT en la provincia de Buenos Aires, es muy buena en la provincia de Mendoza, bueno, eso por ahí no llamaría tanto la atención, aparentemente es muy buena en Salta, ¿no? Entonces, sí. Hay como una serie de elementos ahí que permiten, en un contexto, creo yo, sumamente preocupante, ¿no? Sí. De avance de la derecha y en el contexto de una muy buena elección de Cambiemos, aparentemente, ¿no? Todo esto cambiaría si la brecha es de 10 puntos y Scioli llega al 40, ¿no? porque ahí en la tapa de los diarios, digamos, lo que van a plantear es que el Frente para la Victoria ganó en primera vuelta y cambia un poco todo. Pero en el caso de que haya balotaje, me parece que la foto de los diarios de mañana van a reflejar con más fuerza todavía un cambio hacia la derecha en la política argentina, con datos preocupantes. Por ejemplo, Cambiemos va a ganar en la provincia de Buenos Aires entre 60 y 70 municipios, ¿no? Claro. Que es una barbaridad. Y bueno, nosotros en La Plata vamos a tener también un escenario bastante particular, me parece. Bien. Pero me parece que, bueno, que a nivel nacional eso, es buena la elección del FIT, muy buena. A propósito de eso, Martín, te pregunto por la ciudad de las Diagonales, que también había otra expresión de izquierda, que no era solamente el Frente Izquierda de los Trabajadores, sino la gente de Patria Grande, que más o menos tenés análisis al respecto, que estuvimos charlando en algún momento y que daba esa cuestión ahí de que entre las dos izquierdas podían lograr algo, las dos por divididas se complicaba un poco el panorama. Sí, bueno, no sé, la verdad que no manejo datos de Patria Grande. Yo calculo que Patria Grande va a ser una elección, una buena elección en la ciudad. Supongo que, digamos, del porcentaje que sacó en las PASO, que fue un porcentaje cercano al 2%, yo creo que lo van a duplicar o a triplicar. Se me ocurre que esa buena elección, de alguna manera, perfila también un espacio a nivel local de izquierda potente. Lo que no sé, tanto en el caso del FIT como en el caso de Patria Grande, si les alcanzará para llegar al Consejo Deliberante, porque el piso es un piso muy alto, piso del 8,33%, ¿no? Que también te deja un poco el gusto amargo o el regusto amargo de pensar por ahí en bueno, las consecuencias que trae el fraccionamiento de la izquierda, ¿no? Porque tal vez el FIT sacando un 7% y Patria Grande sacando un 7%, estoy tirando datos totalmente tentativos, ¿no? Ninguna de las dos fuerzas llegaría al Consejo cuando tal vez en un esquema diferente podrían haber metido dos concejales, ¿no? Por supuesto que una cosa es lo que uno puede pensar en términos teóricos y después lo que implica la práctica política, sobre todo cuando sabemos lo difícil que es la unidad, ¿no?, entre diferentes sectores del campo popular. Entonces, Martín, se puede dar en La Plata un escenario en el que solamente entren concejales de las tres fuerzas, claro, digamos, mayoritarias, ¿no? Frente para la Victoria, Cambiemos y la Alianza Una. Puede llegar a ocurrir, no sé cómo le habrá ido a Progresistas acá a nivel local. Martín, damos corto de tiempo, pero te la dejo picando de última para que lo profundices en adelante en la columna. Porque también lo que queda para futuro, en esto que vos hablabas de que lo que se vuelve a discutir es cuál es la identidad del peronismo, se avizora, digamos, como una fuerte interna de nuevo en el peronismo, porque mirando Scioli y Massa, que son dos expresiones distintas al peronismo, pero que al mismo tiempo representan quizás esa versión más de la derecha peronista, y un kirchnerismo que claramente está en retirada o en repliegue, y que habla de estos próximos 4 años, esa ilusión o esa esperanza, digamos, de cierta izquierda peronista, ¿qué va a ser? Digamos, ¿va a haber de nuevo una disputa hacia lo interno? Se habla siempre en general que el que gana y conduce es el que conduce el peronismo, y las otras expresiones se subordinan. Creo que deja como un interrogante hacia futuro, sobre todo en esto de que hoy la única referencia clara de la izquierda y de los sectores populares está siendo el Frente de Izquierda a nivel nacional, y no hay ninguna de las otras expresiones progresistas que pueda contener una propuesta de alternativa para los sectores populares. Mira, yo soy de la idea, pero porque la experiencia histórica un poco lo demuestra, de que dentro del peronismo no se dan esas situaciones de oposición interna, ¿no? Yo creo que los sectores kirchneristas se van a terminar sumando a un eventual gobierno de Scioli, o a lo que puede llegar a llamarse el sciolismo, ¿no?, en determinado momento. Lo que pasa es que todo puede cambiar en función de 1 o 2 puntos porcentuales, porque si Scioli gana en primera vuelta, ¿no?, sí, y mañana de alguna manera aparece como presidente electo, bueno, también se planta de otra manera, y me parece que es más fácil que ciertos sectores del kirchnerismo terminen subordinándose a su política, por supuesto a cambio de espacios de poder, ¿no?, dentro de un esquema reformulado. Muy diferente sería si no llega a ganar en primera vuelta, tiene que ir a un balotaje y ya se imponen ahí otras instancias de negociación también, ¿no? Claro. Me parece que queda mucho más debilitado y esa interna puede llegar a recrudecer. Martín, vos creías en realidad que llegaba hasta hoy tu contrato, hay que esperar hasta fin de la hora, pero capaz que hasta el 26 de noviembre tenés que seguir viniendo los viernes hasta a la mañana. Hasta el 22. Hasta el 22, sí. Perdón, sí. Yo estoy con el 26 porque como voto en Júpiter, tengo otro calendario. Martín, un abrazo grande y gracias. Un abrazo para ustedes y bueno, nos estamos viendo en la semana. Claro que sí. El señor Martín Obregón, sí. Nuestro Rosendo Fraga, que nos trae el análisis aquí acerca de más o menos cómo se ve. Más o menos lo venía anticipando Martín semana a semana, esta cuestión de cómo se está dando, aunque el balotaje era justo el punto inflexivo donde se diferenciaba el planteo. Julio sí. Garro se acaba de nombrar ganador de la Intendencia de La Plata. Públicamente lo dijo, él es el nuevo Intendente de La Plata. Vos preguntabas por Berizzo, por Ensenada, ganó seco en Ensenada como siempre. Mincarelli está llevando la delantera por Mincarelli frente para Victoria. Mientras tomamos un trago de agua, escuchamos un poco de música. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. El que depositó dólares recibirá dólares. Leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Sistema bien organizado, aparato, estado, negocio mayor. No pegan ya nada. Y siempre cada 4 años cierran los colegios para ir a votar. La cara de tipos siniestros que aman todo esto para robar más. Y mienten con cara estudiada, promesas pavadas, toda una ilusión que dura solo unos segundos y después se venden al mejor postor. Parece que no encajo. Al que algunos llaman civilización. Es un comedor. Encima no cobran el sueldo y lo siguen haciendo desde el corazón. Mientras se tiran de la mecha, 2 señoras echan la noticia de hoy. Parece que no corresponde mostrar a los pobres por televisión. Parece que no encajo, pero así es mejor. Al que algunos llaman civilización. Que las hacen las pagas. Dicen que soy amigo, dicen que soy amigo. El hospital ya no funciona, no hay suministro, te vas a morir. La salud es para los ricos que curan sus males fuera del país. Y está todo tan bien armado, te cagan a palos y decís que no. Y siempre parece que cambia, pero cuando amaga nos callan la voz. Y siempre parece que cambia, pero cuando amaga nos callan la voz. Parece que no encajo, pero así es mejor. Se cae a pedazos en el circo facho al que algunos llaman civilización. Recalculando. Correcto, es lógico, no tanto. En política la lógica no corre. Mire, Lógico sería que tuviéramos un país mejor. Lógico sería que alguien explicara por qué algunos artículos aumentan. Lógico sería que los funcionarios funcionen. Y lógico sería que ciertos políticos y ciertos empresarios hicieran lo que muchas veces dicen que van a hacer. Pará, enloquecido. Vos me querés decir lo que yo quiero decir. Que Duhalde puede renunciar, puede no renunciar o puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. La política es como el fútbol. La lógica no existe. Digo, claro, la lógica no existe. Lo que importa son los resultados. Eso, Tato. Me estoy dando cuenta que hemos hecho una muy buena recopilación de audios de diferentes fuentes y diferentes personajes, desde el Gordo Porcel y Olmedo a Tato Bores, Les Luthiers, Los Simpson. Varias cositas de la cultura popular, podríamos decir. Total. Hablando justamente del tema de las elecciones y los grandes poderes, ¿no? En una jornada como la de hoy, que se presta, ¿no? Para este tipo de cosas. Y que no pierden vigencia, porque si uno se pone a analizar, son sketches realizados hace 20 años, 30 años, 10 años, y sigue uno los pone y pareciera que estuvieran pensado el día de hoy, acerca de la lógica y la política que dice Tato Bores. ¿Qué tiene esa cuestión de Tato Bores? Tiene, ¿no?, la cuestión particular de haber sido, en su humor, un analista político como pocos para la época y haber dejado de manifiesto ese legado en algunos sectores, cada vez quedan menos, que siguen en la línea esa, ¿no? ¿Qué diría Tato hoy, no? ¿Y dónde estaría la máquina de picar boludos? Me pregunto. Uno de los una de... Los hijos de Tato andan un poco desvariados. Sí, sí. Los hijos de Tato andan un poco desvariados. Una de las humoradas que aquí recuerdan en las redes sociales es la de Federico Pinedo. El 7 de octubre de 2012, ustedes recordarán, fue cuando se llevó adelante la elección en Venezuela, a donde Hugo Chávez volvió a ganar nuevamente la presidencia. Y en ese momento, justamente, cuando se estaba en una situación como la de ahora, ¿no?, a donde se esperaban los resultados, no se sabía, el señor Pinedo, uno de los hombres fuertes, ¿no?, de Mauricio Macri, decía, uy, uy, uy, uy, uy, gana Capriles. Eso decía Federico Pinedo en ese momento, y alguien lo recuerda, ¿no?, con respecto a, por ejemplo, lo que está haciendo Cambiemos en este momento. En las últimas 3 horas dio 4 conferencias de prensa diciendo justamente todas las veces que va a haber balotaje. Están repitiéndolo hasta el infinito, ¿no?, para que quede bien grabado que hay balotaje. Y en el caso de que no lo haya, probablemente van a empezar a saltar, ¿no?, a pedir que se revea todo. Claramente la diferencia, el porcentaje, en caso de que no lo haya, va a ser muy chico, muy ajustado. Claro. Y con todo esto se genera ese colchón para después también tener a la opinión pública debatiendo justamente acerca de los temas que instan a los medios. Aquí no nos apresuramos y esperamos porque todavía no hay nada. En la Ciudad de La Plata se ha autodeclarado el candidato. Es por eso que hemos dado también la información acerca de que Julio Garro es el nuevo intendente de la Ciudad de las Diagonales. Pero tenemos una historia, señor Federico Larsen, que usted se dedicó a... Me puse a buscar porque me daba mucha curiosidad pensar que si efectivamente Garro es electo como nuevo intendente de la Ciudad de La Plata, sería por primera vez un intendente no peronista luego de 24 años, ¿no?, al frente de la municipalidad. Y entonces pensé un poco que cómo se podía entender esto en términos políticos e históricos en la Ciudad de La Plata, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido, ¿no?, en la historia de nuestra ciudad. Y me puse a ver cuáles fueron los candidatos que han ganado elecciones aquí en La Plata. En la que capital no, de la provincia. Exactamente. ¿No? Estamos hablando de la capital de la provincia. Que no son peronistas. Y arranqué por el 1973, ¿no?, como para tener una referencia antes de la dictadura militar. Y me encontré con justamente 2 intendentes peronistas entre el 24 de mayo del 73 hasta el 1 de abril del 76. Estuvieron al mando el señor Rubén Cartier y Juan Brun. Fueron los 2 intendentes durante aquel periodo y luego, ¿no?, la intervención por parte de las Fuerzas Armadas y obviamente de los mandos militares de la Ciudad de La Plata a cargo de Oscar Marcelari, Alberto Tetamanti y Abel Román. Luego, con la llegada de la democracia aquí en la Ciudad de La Plata, así como sucedió en la mayor parte del país, volvieron, ¿no?, a ser civiles quienes estaban al mando de las administraciones públicas, y como pasó justamente en la mayor parte del país, fue la Unión Cívica Radical la que lideró ese proceso, en el caso de la Ciudad de La Plata, con Juan Carlos Alberti, que ganó las elecciones y asumió el 10 de diciembre de 1983 hasta 1987, hasta el 30 de noviembre. Y esto es una curiosidad que yo no conocía. La ciudad de La Plata tuvo un intendente por 10 días. Entre el 1 de diciembre de 1987 y el 11 de diciembre de 1987, Alberto Rivas, de la Unión Cívica Radical, sustituyó al saliente Juan Carlos Alberti, que entregó sus dimisiones como intendente, y luego, una vez más, la Unión Cívica Radical se hizo de la Intendencia de La Plata con, o sea, Pablo Oscar Pintó. Dos mandatos después de la democracia, dos mandatos radicales. Con ese interín de 10 días, ¿no? Con un tercero personaje. Sí, y luego la historia que todos conocemos, Julio Alac, ¿no? Decíamos, con solamente 32 años, a partir de diciembre del 91, fue el intendente justicialista y hasta el día de hoy supuestamente sigue rigiendo, ¿no?, el justicialismo acá en La Plata, cosa que se podría romper con la situación que está planteando en este momento Julio Garro. Sí, y pensemos que la ciudad de La Plata tiene una fuerte historia con el peronismo, digamos, más bien cuando el peronismo aparece, la ciudad de La Plata tenía una tradición fuerte antiperonista, pero estaban los distritos de Berisso y Ensenada, que recientemente fueron separados del distrito de La Plata durante la dictadura de Onganía, porque esos distritos siguen siendo fuertemente peronistas. Recuerden, Seco por el peronismo conduce Ensenada, y ahora el Frente para la Victoria estaría ganando nuevamente Berisso, una ciudad históricamente peronista, o un distrito, un municipio históricamente peronista, y acá el peronismo recién pudo recuperar la hegemonía en el 91 con Julio Alac y sostenerla a través de Pablo Obrera, y se estaría dando de nuevo la no conducción peronista en la ciudad de La Plata. Una hegemonía peronista que, recordemos también, a lo largo de los años no se basó exclusivamente en la política administrativa, la gestión, ¿no?, que es quizás uno de los aspectos que Cambiemos está poniendo frente a los electores a la hora de ir a las urnas, sino sobre todo con un poder territorial muy fuerte, ¿no?, con poner hombres y mujeres de la confianza de los distintos intendentes e inclusive de las gestiones municipales en puestos claves que pudieran generar puestos de trabajo, que pudieran generar inclusive el acercamiento por parte de sectores populares y también de sectores que se van integrando a la comunidad platense, como pueden ser, por ejemplo, todo el sector hortifrutícola que tiene la ciudad de La Plata en manos principalmente de la comunidad boliviana que vive aquí en La Plata, la comunidad paraguaya, a donde también hubo un fuertísimo trabajo social por parte del peronismo históricamente para cooptar este tipo de comunidades, inclusive con punteros y con ciertos manejes, ¿no?, a nivel municipal, que son muy conocidos ya a esta altura del partido y que fueron también los que se trasladaron, en muchos casos, entre un intendente y el otro, como es el caso de Julio Alac y Pablo Obrera, heredando, ¿no?, parte de aquella estructura histórica del peronismo platense. Algo Alac se llevó a otro lado, pero Bruera supo, ¿no?, mantener toda esa estructura de hegemónica y de construcción de poder territorial, que ahora veremos qué va a ser, porque yo recuerdo muy bien en 2007 cuando Alac tuvo que entregarle la llave de la municipalidad a Bruera, y justamente mucha de esta gente que se vio excluida, inclusive perdió su trabajo en la municipalidad, se plantó fuertemente y hasta llegaron a quemarle la puerta de la municipalidad. Yo recuerdo un diciembre de 2007 realmente muy muy caliente, pero no por el clima meteorológico, sino por el clima político que había generado esa transición. Chicos, ahora volvemos con más La Plata. En este momento en el Luna Park, el búnker que ha elegido el Frente para la Victoria, está hablando justamente Daniel Scioli. A ella de acuerdo a su esfuerzo y no a su posibilidad de pagar. Que sea previsible, coherente y confiable. Y que no haya estado cambiando de discurso durante la campaña. Tengamos claro, queridos argentinos, si fuera por Macri, no tendríamos asignación universal por hijo, YPF, aerolínea, la recuperación del ANSES, y hubiésemos salido, como él mismo lo dijo, a pagarle sin condicionamientos a los fondos buitres. hace falta mucha experiencia y no experimentos riesgosos. Lo enganchamos de punta con el otro presidenciable con más posibilidades, que evidentemente es Mauricio Macri, y en el discurso se deja entrever cierto temor al momento de plantear la cuestión o poner de punta justamente qué es lo que se está poniendo en juego de que esto termine en balotaje. Directamente esto la palabra fueron para Macri. Es un discurso de balotaje. Este triunfo y esta nueva demostración de confianza nos convoca a actuar con responsabilidad. Son también algunas de las citas de Daniel Scioli recién. Este triunfo se lo debemos a la clase media y a los trabajadores, es otra de las palabras. Evidentemente ya está buscando hacia dónde va a dirigir la nave el Frente para la Victoria, o en este caso el sciolismo, porque también quiero ver adentro el Frente para la Victoria, que es cómo se rearma todo ahora de cara a lo que aparentemente parece ser un balotaje. Hay varias posibilidades, muchas más de las que creíamos antes de comenzar esta transmisión. ¿Y qué rol va a tomar Cristina? Por ejemplo. Porque en la campaña presidencial, Cristina, digamos, tuvo un rol bastante calmo, pacato. No salió, sí lo hizo en algún acto, qué sé yo, pero no salió tan abiertamente, ¿no?, a bancarlo a Scioli con todo como podría haberlo hecho. ¿Qué va a hacer Cristina de cara a un posible balotaje que es seguramente hoy la referente del espacio político que lleva a Daniel Scioli a la presidencia? Sí, igual se planteaba que lo de Cristina no apareciera tanto en la campaña de Scioli, no se sabía si era tanto más por Cristina que también por Scioli, que salía a buscar ese electorado independiente, no kirchnerista, claro, o mostrar algo distinto al estilo kirchnerista, para conseguir ampliar esa diferencia que necesitaba para ganar en primera vuelta. Escuchamos un poquito más, Diego, si te parece, porque viene muy de punta el discurso de Daniel Scioli. La segunda etapa, la calidad educativa. Por eso la universalización de la sala de tres. La doble escolaridad en todas las primarias y el compromiso de reducir la deserción en el secundario. Yo sé qué hay que hacer y cómo hacerlo. Y estoy listo para empezar desde el próximo 10 de diciembre. Y yo creo, porque es lo que me trajo hasta aquí, en la fuerza, creo en la fuerza de la fe para construir, porque el pesimismo y el desánimo destruye, desalientan. Yo creo en la fuerza del optimismo que moviliza frente a la resignación que paraliza. Yo creo en que solo, como lo viene demostrando este proyecto político, se puede crecer solamente distribuyendo, empujando de abajo para arriba, para levantar todo, para seguir construyendo la patria, y no de arriba para abajo, el círculo rojo para aplastar todo. Bastante. Está se le nota la garganta cerrada, incluso al momento de estar orando. Viene. Ya está. Por lo visto, sin decirlo, está admitiendo que, por lo menos, si no dice que hay balotaje, está preparando el terreno para lo que podría llegar a ser un balotaje. Todo obviamente depende de los números concretos y reales. Tengamos en cuenta que hasta las 11:30 más o menos no vamos a tener nada. Pero ¿por qué sacamos a Daniel Scioli al aire? Porque es justamente la única persona que puede saber en términos reales y concretos si hay balotaje o no hay balotaje. Claro. El equipo de campaña de Daniel Scioli es el único que maneja los datos reales de lo que sucede. ¿Por qué? Porque tiene la estructura de un Estado atrás, no solamente la estructura del aparato justicialista como lo conocemos, sino que la Junta Electoral tiene cuestiones donde se mueven con datos muchísimo más finos que los que pueden tener. Del lado de Cambiemos estaba instalada la campaña de que iban al balotaje, salimos hablando por ahí, Massa reconoció el tercer lugar casi pasada las 7 de la tarde. Daniel Scioli faltaba hablar, se esperaba que en el discurso marcara algunas líneas, y lo que acaba de suceder a mí me ha dejado un tanto descolocado, debo reconocerles, acerca de la calidad perdedora del discurso de Daniel Scioli en el momento de estar encarando un palco presidencial. El tipo hablaba como presidente mucho más antes que ahora, cuando se ha llevado adelante la elección. Lo escuchamos todas las semanas hablar como presidente, y ahora claramente estamos escuchando a un aspirante a presidente. Al respecto, en Infobae dicen Daniel Scioli implícitamente reconoció que habrá balotaje. Y desde la agencia Paco Urondo... ¿Cómo le estamos marcando la línea Infobae? ¿Cómo le estamos marcando la cancha? Y desde la agencia Paco Urondo, para mostrar otra agencia que está vinculada al sector del kirchnerismo, seguimos de campaña en el FPB, también tienen datos de que vamos a segunda vuelta, reconoce la agencia Paco Urondo, que es muy cercana. Bastante afín bastante afín al sector del oficialismo. Mientras seguimos analizando todo esto, también la gente, imagino que estará prendida al discurso o analizando qué es lo que está sucediendo. vamos con un poquito de música, pero no sin antes mencionarles que si quieren darnos su opinión, mandarnos algún mensaje, como ha sucedido recién. Habló Daniel Scioli y empiezan a llegar los mensajes instantáneamente. Es el 451-6917, 451-6917. También nos pueden mandar un Facebook a Radionauta o un mail a radionautafm@gmail.com. Esta ciudad ha dado muchas bandas, Tano. Sí, mientras sigue hablando Julio Garro como nuevo intendente de La Plata, nosotros vamos a escuchar algo de música, de aquella música alternativa que evidentemente con el PRO no va a estar, no va a andar exactamente muy, muy de acuerdo. Él mató a un policía motorizado, suena en Radionauta. Sería matarlos a todos ustedes y quemar su maldita ciudad. ¡Bailar con Freddy Hancock! El que parece que va a salir a bailar con todo, según como viene el discurso de Scioli en este momento, va a ser Mauricio Macri, porque la verdad que está admitiendo Scioli cada vez más que nada, va a haber segunda vuelta. Confirmado. Prácticamente, por lo menos leyendo el discurso que está haciendo, va a haber segunda vuelta. Y yo me imagino que Macri lo está escuchando con una atención y esperando salir a las pistas a cantar Freddie Mercury con todo lo que da. Sí, va a bailar, cantar, va a hacer todo, no le va a importar poco. Igualmente dice Scioli, los convoco alrededor de una hora, adentro de una hora, para que nos volvamos a encontrar y compartir más información. O sea que están ahí, digamos, sí, buscando el dato a dato. Vamos a ver cuando salgan los datos, sí, por lo menos provisorios, de la Dirección, claro, Nacional Electoral. Nosotros hacemos un análisis a partir del discurso que expresa Daniel Scioli, que, lo, como veníamos hablando aquí, se venía haciendo un discurso muy de presidente, ya hablaba, el hombre cuando nombra su gabinete lo da a entender ya como diciendo estos son los futuros funcionarios de este gobierno. No quiere, no quita que esto sea así, porque Daniel Scioli en caso de ir a los DAS todavía es, tiene las posibilidades de ser presidente y no está en discusión eso. Lo que sí está en discusión o lo que está planteado en el escenario es que a las 10 de la noche acaba de haber un quiebre en todo como se venía analizando, porque la cuestión del balotaje, recordemos que define un voto al otro. Acá el balotaje se define todas las urnas, todos los votos. El que ganó, el que sacó más, se va para la casa con la banda de Rivadavia. Sí. Hay que ver qué pasa acá, ¿eh? Sí, por eso calculo que Scioli en su discurso una de las frases es convoco a los indecisos y a los independientes. O sea que sigue en un discurso electoral y buscando captar votos, digamos, de esos que no ha podido captar en esta campaña para llegar a esos 10 puntos de diferencia. O tenía que llegar, recordemos, al 45 para ganar tranquilo en primera vuelta, o sacar un 40 y sacarle 10 puntos de diferencia al segundo. Al haber pasado los 30 Macri, la cosa se complica porque el 45 años asoma. No se cumplirá la profecía de Margarita Stolbizer, ¿no es cierto? Que tiró que Cristina quería que gana Macri para ella volver en 4 años y ser gobierno. Tenía temor de que con 4 años de Daniel Scioli en el gobierno, Cristina pase a las páginas de la historia. Y de hecho, hizo el caso en referencia a Piñeira y a Bachelet en Chile, que fue lo que sucedió y lo que hoy tiene a Bachelet como presidenta. Cuando dijo eso, todos dijeron, incluso dijimos, Margarita, estás viendo muchas películas de conspiración. ¿Te gusta echar leña al fuego a la interna del peronismo ahí? Ah, pensé que era interna de progresista. Que No, digo la interna del peronismo porque, bueno, también esto es un análisis un poco de lo que hablaba Martín hoy, digamos, ¿no? Cómo, si de haber una segunda vuelta, esta disputa interna, que ya es un secreto a voces, digamos, entre el sciolismo, la ola naranja y la ola celeste, digamos, del kirchnerismo de estos últimos años, se recrudece un poco. ¿La isla Paulino pertenece a qué? ¿A Berizzo pertenece? Berizzo, la tendencia, acá dicen periodistas bericenses, la tendencia que gana Cambiemos también. Cambiemos. Ah, sí, la dio vuelta porque la portal de noticias hablaba de Mincarelli ganando. Acá, pero muy ajustado. Acá está muy, sí, dicen, está muy ajustado, pero la tendencia le estaría dando a Cambiemos también la municipalidad de Berizzo. Me empiezan a llegar mensajes de gente que está armando la valija para irse, gente que, con la cual hemos discutido y hemos intercambiado ideas en más de una oportunidad, que están un poco desconcertados acerca de lo que se está sucediendo, porque también estaba esta cuestión de que el balotaje era casi un anhelo más de Mauricio Macri que una realidad concreta. Bueno, lo cierto es que hoy las cosas se han puesto bastante, bastante parejas en ese asunto. Muy buena transmisión en este contexto de destrucción y muerte. Es otro de los mensajes que me llega. Un abrazo grande. Sí, me das el pie justo porque el tema es hacia dónde hacer las valijas, porque este giro a la derecha que se da en la Argentina no está en poca sintonía con lo que está pasando en el resto de América Latina, donde hay una nueva ofensiva por parte del imperialismo norteamericano y sus satélites en la Alianza del Pacífico, y ha habido varios cambios de signos políticos quizás en el continente. Te pregunto a vos, Tano, que conduce León Bélico del Mundo y columnista internacional, digamos, ¿cómo queda el continente después de que se van a cumplir 10 años del no al ALCA y nos encontramos 10 años después con una derecha fortalecida y volviendo a quizás a conducir los destinos del continente? No, para mí una de las cosas que hay que tratar de analizar tiene que ver con cuál es el marco de alianzas que están pensando, sobre todo quiénes son hoy los asesores en relaciones internacionales que tienen los tres candidatos. Claro. Porque prácticamente es lo mismo entre los tres, es lo mismo, todos apuntan, digamos, a relajar las relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, y con la Unión Europea, que en los últimos años, sí, no a recomponerlas, a relajarlas, porque en realidad nunca se rompieron las relaciones. Lo que sí pasó es que hubo algún que otro choque, ¿no? Porque Argentina no es Venezuela, Argentina no es Ecuador, Argentina no es Bolivia, no son países que hayan decidido romper las relaciones con Estados Unidos en alguna que otra situación. Siempre han mantenido algún tipo de relación, pero han llegado a choques sobre temas puntuales, ¿no? Que tiene que ver con los fondos buitres, que tiene que ver, por ejemplo, con relaciones quizás que han mantenido preferenciales con otros sistemas económicos, como por ejemplo el de Rusia y el de China. Claro. No es adrede que la señora Cristina Fernández de Kirchner haya aparecido hace muy poquito junto con Putin, por ejemplo, marcando de alguna manera cuál puede llegar a ser la línea que ella está manejando. Además, ella se perfila como una de las dirigentes a nivel nacional que tiene mayor proyección, ¿no? Para lo que tiene que ver con el nivel internacional del asunto para América Latina. Y, como bien decías vos, un sector del progresismo, ¿no? A nivel latinoamericano, totalmente baqueteado, muy, muy maltrecho. Muy golpeado. Lo que había sido el ALBA en su momento como un espacio de integración regional que podía llegar a ser, ¿no?, una posibilidad para diferentes países real y concreta de establecer otro tipo de relaciones económicas desmarcadas, ¿no?, del ámbito del neoliberalismo, hoy es impensable directamente. Claro. Quien ha sido el abanderado de todo eso fue Hugo Chávez y obviamente la Revolución Bolivariana, que hoy se encuentra totalmente a la defensiva. Tenemos el caso de Brasil, por ejemplo, que pasó hace un año por una situación muy similar a la que estamos viendo esta noche. Ustedes recordarán, sí. En su momento Dilma Rousseff ganó con una diferencia de 7 puntos, ¿no? Contra Ezio Neves, y tuvo que ir a un balotaje que ganó bastante, ajustado, pero que marcó el pulso del gabinete posterior. Claramente. El cual hoy encuentra la crisis de Brasil, de los sectores que habían bancado al PT diciendo esto viene de corte neoliberal. Y justo hablábamos, ¿no?, mencionábamos Venezuela y me acordé de la figura de Capriles Radonsky. Sí. Y recordé la figura que lo instalaron, estos aparatos mediáticos que se utilizan de marketing y publicidad para instalarlo, es el mismo equipo que contrató Daniel Scioli. Sí. Aquí en la Argentina. Entonces, digamos cómo se conjuga todo y en algún punto también se da que la derecha se maneja de un modo bastante similar. Y la paradoja, como mencionábamos temprano, es que aquí se suponía que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o este signo kirchnerista, avanzaba en línea progresista por América Latina. Bueno, el paso de mando termina siendo a Daniel Scioli, y es Daniel Scioli el que hoy encuentra justamente la situación muy, pero muy compleja. Pero ojo, porque todo el bloque del Mercosur, por ponerle un nombre, ¿no?, cuyos principales referentes estarían siendo Argentina, Brasil y Uruguay, todos mantuvieron un giro hacia la derecha, un giro más conservador, un giro que en realidad no lo podemos poner en términos políticos tan abrumador entre derecha e izquierda, claro. Lo que podemos decir es sí un alineamiento hacia un acercamiento, ¿no? Hacia ciertos poderes financieros, ciertos poderes empresariales, ciertos poderes... La jugó fuerte, claro, ¿no? La injerencia transnacional que venía teniendo cierto tope, se le abrieron las canillas nuevamente. Y hoy el Mercosur está negociando, por ejemplo, un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Ahí es a donde se están jugando mucho las posiciones, porque en realidad no sale la gente, no salen los presidentes a decir no, nosotros no queremos ir con tal, sino que adentro de esas negociaciones es donde se toman determinadas posiciones, y la Argentina hasta hoy tuvo una posición bastante buena dentro de todo, de tratar de frenar, ¿no?, esta negociación. Bloque, ¿no? La vuelta al neoliberalismo. Claro, que con Daniel Scioli no estaría efectivizado, o sea, no estaría garantizado que Argentina siga manteniendo esa posición. Recordemos que Daniel Scioli se hablaba muy fuerte del canciller que era Juan Manuel Urtubey, claro, el gobernador de Salta, y que marcó una clara diferencia con la línea kirchnerista o la línea que venía manteniendo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner respecto a Estados Unidos, ¿no? Porque precisamente Juan Manuel Urtubey estaba en Estados Unidos y la intención de Daniel Scioli era recomponer o relajar estas tensiones que había con Estados Unidos respecto al tema de la deuda, los fondos buitres, volver a conseguir crédito internacional. A mí me preocupa realmente porque es cierto esto, digamos, el bloque Mercosur, que en un momento era Venezuela, inclusive pedía integrar el Mercosur porque tenía una perspectiva más progresista. Hoy el Mercosur termina siendo como otro ariete más conservador. Y creo que vuelven a levantar cabeza la Alianza del Pacífico y los sectores igual, que... ojo, el Mercosur hoy por hoy sigue manteniendo una posición relativamente progresista con respecto a los sistemas económicos y las integraciones económicas. Lo que pasa es que las diferencias que existen entre los países que los integran y sobre todo la debilidad que lo están demostrando los gobiernos de los países que los integran están haciendo que esa misma integración regional sea realmente muy débil, esté muy debilitada de cara a las negociaciones inclusive con otros frentes, otros países. La Alianza del Pacífico hoy está concentrada en el Tratado Transpacífico que acaban de firmar con Estados Unidos, Japón y todos los países del sudeste asiático, y el cambio, el Mercosur no tiene iniciativa en ese tipo de ámbitos, no sabe muy bien qué hacer, e internamente inclusive en tratados que podrían ser muy beneficiosos desde el punto de vista económico para el Mercosur, como por ejemplo con China, no están logrando tener una posición conjunta. Claro, de claro. ¿Qué van a hacer con respecto a eso? China le está diciendo, muchachos, ustedes pídanme que nosotros le hacemos lo que ustedes quieran, y la gente acá en América Latina no se puede poner de acuerdo sobre qué pedirle a China y está completamente estancado por ese lado. Entonces ahí es a donde falta un aglutinador que diga, bueno, la vía es por acá. Ahí falta un Chávez que, por ejemplo, diga, bueno, vamos a ir por este lado y logre, ¿no?, aglutinar a todos los demás países de cara a una línea conjunta. Hoy no lo hay. Y Scioli seguramente no es quien podría tener la batuta en ese sentido. Se esperaba que fuera Dilma. Y hoy Dilma tiene el 9% de aceptación en su propio país y está a un paso, ¿no?, del impeachment. Sí, y las figuras que habían salido referentes, Rafael Correa, Evo Morales, no tienen la fuerza. Hoy Evo podía haber sido el legado de Chávez, podría haber convertido en esa figura y ha quedado un poco ahí tambaleando. Lo cierto es que el panorama viene bastante, bastante peludo. Habrá que ver de qué modo todo esto empieza a darse cauce los próximos días. Acaba de salir a hablar Felipe Solá. Mañana se juntan a ver qué hace el Frente Renovador, porque el Frente Renovador ahora pone la calculadora arriba de la mesa y empieza a sacar números, pero como nadie empieza a cotizar sus votos en oro. Integro, Solá dice, los pobres votan peronismo. Momento de ponerle música mientras empiezan a cruzarse dardos de aquí hasta mañana a las 3 de la tarde por lo menos. Señor Tomate, terrible banda de la Ciudad de La Plata. Homenaje conmovido, porque sé que solo puede ser sincero todo lo que se diga delante de esta inmensa y querida letra O, que simboliza los tres principios básicos de nuestro partido: organización, orden, honestidad. Perdóneme que lo corrija, doctor, organización va con H. Mientras empieza a palpitar el cierre de lo que van a ser los números y los datos aquí en el Olga Vázquez, seguimos con esta transmisión especial desde Radionauta 106.3, analizando un poco la información que va llegando. Nosotros tenemos obviamente que hacer la aclaración de que todo lo que acá se dice, todo lo que acá analizamos, obviamente tienen que tomarlo con pinza o entre algodones con glifosato, sí. Como bien decíamos hace un ratito, la paréntesis, la referencia es al estudio de la Universidad de La Plata que dice justamente que todo el algodón que se vende aquí en La Plata contiene glifosato, porque no, los datos oficiales no van a estar hasta dentro de un rato largo todavía. Una de las cosas que nos ha dejado este sistema electoral en los últimos años, por lo menos en 2013, yo no recuerdo que haya sido tan larga la espera para tener algún resultado más concreto, pero este año se ha dado, ¿no?, la característica de tener resultados a un horario realmente sí, muy tarde en la noche. También se han ampliado las boletas con la cuestión también del Mercosur y cómo se han hecho las boletas, el conteo se hace más de goteo, y que en esta se está jugando una presidencial, cosa que en el 2013 no tenía, claro. Y todo lo que eso genera. En breve también estará hablando el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que es todavía la voz que falta hablar. Habló Stolbizer, mencionó que se han consolidado como un espacio progresista y que eso los hace pensar en el futuro, un poco el discurso que venía manejando Stolbizer antes de la elección propiamente dicha, venía con la de la cuestión de consolidar el espacio que se dinamitó. Recuerdan que Stolbizer estaba dentro del UNEN, del FAP, del FAPUNEN y de la cantidad de siglas que tuvo, ese espacio se dinamitó. Stolbizer quiso quedar con algo de eso, quedar parada con eso. Pocos radicales han hablado hasta el momento, no se han escuchado voces radicales que, más allá de que no tenían candidatos en las grandes ligas, sí tenían muchos candidatos en las provincias, y la Unión Cívica Radical sigue siendo un partido de tirada nacional, por decirlo de algún modo, que también imagino en todo este escenario de balotaje comenzarán las calculadoras a sacar números de un lado y del otro. Pocas noticias hay de Santa Cruz, donde también se hablaba bastante temprano, y es pocas las noticias que han trascendido de allí, donde la familia Kirchner justamente depositaba en las elecciones ahí los apellidos fuertes, tanto el de Máximo como el de Alicia. Desde el masismo, en tanto, dicen que si no hubiesen estado no habría balotaje, como queriéndole cobrar de alguna manera algún favor, ¿no?, a alguno de los que se va a presentar en este momento de cara al 22 de noviembre. Yo me lo imagino a Massa ya sentado negociando directamente con el Frente para la Victoria, a ver dónde se acomodan y qué es lo que vienen. Recordemos que Scioli y Massa hablaron en más de una oportunidad acerca de desprenderse juntos del Frente para la Victoria. Eso finalmente no sucedió. Lo cierto es que el escenario está confuso. No me quiero imaginar los asesores de campaña ahora de Scioli diciendo qué es lo que vas a tener que decir dentro de una hora, porque la noticia que siguen subiendo y que siguen llegando hablan cada vez más inminente de la cuestión del balotaje, ya casi como el escenario futuro hasta el 22 de noviembre. Seguramente va a haber más novedades. Esperaremos por lo menos algunos de los datos provisorios. Quien también habló y estuvo presente en el búnker de Daniel Scioli es Antonio Galó, dirigente de la CGT, que dijo: Scioli ganó las elecciones porque el pueblo argentino es peronista. Y recordemos que esta semana el movimiento obrero tuvo una reunión de posibilidad de acuerdo y de reunificación para futuro. Al respecto veremos qué sucede. ¿Te parece si vamos a escuchar ahora en vivo lo que dice Nicolás del Caño desde el Hotel Bauen, donde el FIT tiene su búnker? Provincias como Jujuy, como Córdoba, como Mendoza, como Neuquén, la provincia de Buenos Aires, donde podríamos estar afirmando en este momento que el compañero Néstor Pitrola ingresaría a la Cámara de Diputados de la Nación. Y Bueno, es del Caño, el candidato del... Obviamente del audio, la calidad del audio no era la mejor, pero se podía escuchar que Néstor Pitrola, con quien estuvimos hablando hace una hora, dos horas, estaría entrando diputado por la provincia de Buenos Aires. Hay más datos acerca de en otras provincias cómo se estaría desarrollando la elección del FIT, que recordemos esperaban sea la mayor de las que han tenido y que en algún momento marca también que sigue subiendo el FIT en pasos pequeños en comparación a cómo se sube otros partidos o otras estructuras electorales, pero lo cierto es que el FIT sigue creciendo y sigue manteniendo esa cuestión de izquierda trotskista dura, por decirlo de algún modo, que hay que ver también ahora cuál va a ser la jugada que van a hacer, más allá de que uno ya especula con cuál van a ser los discursos, que fue un poco lo que sucedió en la capital federal cuando Martín Lustó se enfrentaba con Horacio Larreta y el Frente de Izquierda o los sectores trotskistas en la capital mencionaron que no iban con ninguno de los dos de candidatos, que dejaban la libertad de opción a cada uno de sus votantes, pero que ellos no se manifestaban ni por una ni por la otra, que eran candidatos del ajuste. Me imagino que ahora tienen argumentos aún mayores todavía para mencionar que Scioli y Macri, los dos actores de este balotaje, siguen siendo candidatos del ajuste. Sí, un crecimiento, el del FIT, que era más o menos en las regiones esperables, ¿no? Hablaban de Mendoza y Salta, que son dos lugares, dos provincias, a donde el Frente Izquierda de los Trabajadores realmente creció muchísimo en los últimos meses, en los últimos años en realidad, perdón. Y también se suman, ¿no?, dos distritos importantes. Por un lado, lo de Provincia de Buenos Aires, que no es menor. Que Pitrola pueda llegar a entrar a la legislatura nacional por la provincia de Buenos Aires es muy importante. Por el otro lado, Jujuy, que es un lugar a donde es una rocaforte de lo que es el radicalismo. Sanz ganó por muchos votos ahí en Jujuy, a donde tenemos, por ejemplo, al Perro Santillán, una de las figuras quizás más destacadas, ¿no? El líder del sindicato de municipales. Los municipales de ahí de Jujuy, que evidentemente logró, ¿no?, con este trabajo por fuera del FIT, el que denostaba el mismo Pitrola, logró aglutinar lo suficiente como para poder llegar a subir un poco el piso de los votos del FIT. Yo estoy viendo una lista, perdón, ¿no? Sí. Yo estoy viendo una lista de los posibles lugares a donde el PRO habría ganado. Cambiemos, habría ganado. Estoy viendo la misma lista. Es una cosa impresionante. Además de que se confirmó que en Mar del Plata ganó Arroyo, ganó Cambiemos. Son más de 40 distritos de la provincia. Es increíble. Los que estarían manejando el Cambiemos. Y ciudades, Olavarría, tenemos ciudades importantes. Pergamino. Del interior de la provincia de Buenos Aires. Al respecto, que hoy hablábamos de Berizo, tenía razón, en Berizo ganó Nedela por más de 1000 votos contra Juan Mincarelli, y veo que acá en la ciudad de La Plata, con el 16% escrutado, se saca Julio Garro un 40% contra un 28% de Pablo Bruera, con el 16%. Seguramente se va a achicar. Porque seguramente lo primero que entra es lo del casco urbano, que es a donde Garro realmente arrasó por todos lados. Pero sí, la tendencia es que terminen más o menos con unos 6 puntos de diferencia a favor de Garro. Por lo menos esa es la tendencia que tenemos. Estoy mirando que el macrismo ganó en Chacabuco, ¿sí? Ganó el territorio de Julián Domínguez. Sí. Ganó en Quilmes, territorio de Aníbal Fernández. La verdad, una elección impresionante la de la derecha. Y aparece la cuestión de María Eugenia Vidal, que también tanto mencionaba el señor Martín Obregón en sus columnas, de la buena elección que iba a ser, más allá de que la estructura partidaria del PJ no diera para la provincia de Buenos Aires. Pero la costa también se pone Cambiemos, Pinamar, Mar del Plata, Mar Chiquita. Sí. En la quinta sesión, Las Flores, Balcarce, Tandil, Ayacucho. Todas localidades. Zonas productivas donde Cambiemos, también. Donde cambió exactamente. Bueno, y donde Tandil había igual, cierta cuestión. Tandil, sé por familia, el que iba de candidato era el radical que está dentro Miguel, de Miguel Lungi. Miguel Lungi, sí. Lungi, que es radical en realidad. Bueno, es que ahora ya venía siendo intendente, o sea, no cambia de mando, por lo menos Tandil sigue. Nunca fue una ciudad muy progresista, que digamos, Tandil. No, se las maneja el Cristo Redentor a Tandil. Hay que ver ahora qué hace Francisco. Claro. ¿Qué va a decir Francisco ahora? Porque Francisco va a salir a hablar. ¿O no dice más nada Francisco? Yo creo que hasta después del balotaje no hablará Francisco sobre la política argentina. Tampoco nos interesa demasiado. Va a tener que ir Macri con un mate también. Va a tener que ir con un mate. para regalar. Se viene en el Mar de escenario. Plata, en Mar de Plata ganó el hombre este que. Arroyo estaba... tiene vinculaciones con la dictadura militar comprobadas, incluso. No, y el que tuvo que ver con. En el episodio de violencia en la. Es una es pampillón, es un allegado. No tenía vínculo directo con el partido político, pero sí que eran un allegado y que habían incluido. Ha dado arengas en contra de la inmigración boliviana. Abiertamente diciendo que a los bolivianos tiene había que sacarlo de causas, Mar del Plata. Tiene causas penales incluso. Es un tipo jodido, Arroyo, sí, no es cualquiera. Poquito de música me parece que es el momento de escuchar y seguir. Uh-huh. De a poquito, empezando a servirse un poquito cada vez más de agua en el vaso, porque son muy grandes los sapos que les toca transitar al pueblo argentino. Desesperanza es lo que siento por no tenerte aquí. Soy forastero en mi cuerpo si no estás junto a mí. Perdiendo sangre de a montones, maldigo al embrujo. En cada noche en que yo pienso, sin una pata, una burga desafinada. El que se abraza a la barra y no sabe a quién gritar. Las noches de los barrios daré la bienvenida a tus ojos. Vamos a aprender. La democracia no funciona. Tenemos para analizar varias aristas. Obviamente lo vamos a seguir haciendo durante toda la semana. Y por lo visto nos va a tocar hasta el 22 de noviembre seguir con cartelería, folletería, cosas que van a estar dando vueltas por la ciudad y por toda la Argentina de cara a lo que se presume podría ser el próximo balotage, ¿no? Entre... El primero, porque recordemos que el que iba a ser balotage se bajó el candidato Yo me guardé un datito que quizás ya algunos se lo he contado, pero que es muy interesante con respecto a lo que está pasando en este momento. Ustedes saben que cuando se fundó la ciudad de La Plata para ser la capital de la provincia de Buenos Aires, en la gobernación, en la gobernación que queda ahí en 6, entre 51 y 53, se llamó a una bruja para que hiciera un gualicho en la gobernación y para evitar que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llegara nunca jamás a ser presidente de la República Argentina, justamente en vista de lo que era el enorme conflicto que existía. Dardo Rocha, ¿no? Exactamente. La maldición de Dardo Rocha. Exactamente. Entonces, claro, yo no sabía lo de la bruja, sabía que la maldición de Dardo Rocha. No, efectivamente se llamó, está comprobado, ¿no?, de que se ha hecho ese gualicho efectivamente y que hasta el día de hoy ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires ha llegado a la presidencia por elecciones. Porque recordemos que Duhalde sí ha llegado, pero en una situación, sin una elección. Entonces, se podría romper por primera vez en la historia el gualicho de la gobernación. Era algo que me estaba tratando de... Claro, el escenario plantea que la maldición todavía más vigente. Todavía, o te hace sufrir, por lo menos te la hace parir. De una. Yo no sé en qué andará el mundo sindical a todo esto, porque otros que manejan la calculadora como nadie en este país son los famosos gordos de la CGT, que cada vez quedan menos gordos porque si también el tema de la buena salud y la buena alimentación se ve que les ha llegado. No sé si vieron las últimas fotos de Hugo Moyano, bastante más delgado que los últimos tiempos se lo ve. Sí, la verdad que va a ser interesante ver cómo se van a reposicionar varios de estos dirigentes sindicales. Recordemos que Hugo Moyano declaró abiertamente su apoyo a Macri, inclusive lo acompañó en la inauguración de un monumento peronista, sí. Pero también Hugo Moyano tenía, como siempre digo acá, un huevo en cada canasta, porque lo tenía a Plaini dentro del Frente para la Victoria con Scioli y a su hijo Facundo Moyano dentro del macismo, que era el primer candidato a diputado nacional, siendo que es el principal dirigente del sindicato de peajes. Llamativamente, este miércoles se volvieron a juntar varios de los dirigentes sindicales, tanto del oficialismo, de la CGT de Caló, de la CGT de Moyano y de los otros sectores de la CGT, para plantear una posible reunificación de cara a quien sea el próximo presidente en la Argentina. Y esto habla de una estrategia defensiva, como lo planteaba Duarte hace poco en Radio Sur, y que también está en notas para leerlo con más detenimiento y profundidad, de conservar sus lugares de poder. Los sindicalistas en la Argentina, que manejan los grandes sindicatos, las obras sociales y esa caja que siguen siendo los sindicatos tradicionales y el modelo sindical que permite que conserven esa cuota de poder. Y bueno, llama la atención la posibilidad de un nuevo sector combativo que pueda surgir o no dentro de las fábricas, digamos. Es muy importante lo que se juega en el próximo gobierno para los trabajadores y para el movimiento obrero argentino, porque se habla de nuevo de un modelo económico donde se van a ajustar algunas piezas y bueno, hay que ver también la situación económica, cómo golpea en el bolsillo de los laburantes de la Argentina. Pero el modelo sindical vuelve a unificarse y a defenderse a uña y dientes, por lo menos por parte de estos dirigentes del sindicalismo, que el miércoles se reunieron y sacaron un documento, más allá de que en el oficialismo, recordemos, desde el gobierno de Cristina Fernández, había molestado la selfie, ¿te acordás, Facundo? Claramente. La selfie de la discordia. Claramente. De Gerardo Martínez de la UOCRA, Caló, y de Gerardo Martínez y de Hugo Moyano, donde planteaban esta reunificación de este sindicalismo tradicional. Hoy, cuando hablábamos con Pitrola, está claro que la izquierda viene siendo un actor en crecimiento dentro de estas actividades industriales y del movimiento obrero, en, digamos, más tradicional. En los sectores estatales y públicos, la izquierda también ha tenido un gran crecimiento. Si bien hay conducciones más progresistas que la habitual de la CGT, pero bueno, hay que ver, digamos, cómo se preparan los próximos años para el pueblo trabajador en la Argentina, viendo las políticas económicas que se puedan llegar a venir. Yo imagino que, bueno, esto que se planteaba y que más o menos se hablaba, y de un modo u otro en su momento, cuando se le escapó a algún economista de Mauricio Macri, quedó en claro por dónde venía el ajuste y por dónde venía el recorte, y apuntaba justamente contra los sectores, contra los trabajadores. Dijo que son un costo. Habló así, después de ahí no habló nunca más, le borraron todas las palabras que había publicado y que había escrito. Bueno, igual Moyano dijo en su momento que capaz había que hacer algunos ajustes, o sea que también muestran un poco esta complicidad. Exacto, y a eso me refería, que justamente, dadas las circunstancias en las cuales se está transitando todo esto, y hay una cuestión ahí del sindicalismo y el peronismo, que es una relación bastante intrínseca que tienen entre ellos, y por otro lado también la cuestión del sector del empresariado, que justamente también es el otro actor que se sienta justamente cuando es Estado, sindicalismo y empresariado, como que forman esa triada que también decide y deja de decidir sobre el futuro de la clase trabajadora. Me parece que esta reunión que van a tener dentro de muy poco va a ser una reunión muy, pero muy picante. Y yo creo que ninguno de los tres candidatos, llegando con amplia, digamos, ganando con amplia holgura, se convierte en carne de cañón para tanto empresarios y sindicalistas, que son los que garantizan el pacto de gobernabilidad. Recordemos que Néstor Kirchner y el modelo del primer gobierno de Néstor Kirchner tuvo que ser con los sindicatos y los empresarios adentro. Y ahora que mencionaba lo de los empresarios, recordemos que los tres candidatos de la semana pasada pasaron por el coloquio de IDEA, que es el principal coloquio empresarial, donde los empresarios están reclamando competitividad, tipo de cambio, devaluación y un montón de variables macroeconómicas que impactan fuertemente en el bolsillo de los trabajadores. De ahí, hablando de sindicalista, el Pollo Sobrero, recién desde el búnker del Frente de Izquierda, salió a decir: nosotros no vamos a votar por nuestros verdugos, vamos a llamar en blanco contra los ajustadores. Que era la posición, digamos, que era más evidente, ¿no? Que se estaba esperando por parte del Frente de Izquierda, no votar en caso de que haya un balotaje. Y lo último, esperar esta semana, porque yo había escuchado ahí, hay un fuerte rumor de que con el tema de la falta de divisas y la industria automotriz y el polo tecnológico en Tierra del Fuego, no hay capacidad productiva y había posibilidad de suspensiones, pero se había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo de frenar las suspensiones por lo menos hasta hoy. Claro. Hay que ver a partir de esta semana qué va a pasar. Es que había muchas cosas que estaban frenadas justamente hasta hoy, porque todo se creía que el lunes el presidente era Daniel Scioli. Eso no es así, y esas mesas de negociaciones se vuelven a reabrir, y no se vuelven a reabrir en cero, se vuelven a reabrir con todo lo sucedido anteriormente, que en muchos casos son lo que mencionamos, son parches a crisis que vienen de hace tiempo, porque recordemos que el año pasado hablamos un poquito de recesión, estuvimos aquí justamente mencionando por dónde venía la mano, eso pareció quedarse un poco quieto, pero no deja de actuar esa maquinaria, y dadas las circunstancias como están planteadas hoy, van a explotar por todos lados. ¿Por qué? Porque ahora arranca una disputa de poder muchísimo más sanguinaria, por decirlo de algún modo, que la que fue hasta este domingo, más allá de que se mencionaba que los tres candidatos en muchos puntos no tenían mayores diferencias, casi que no había. Si uno le sacaba los carteles del partido político que ocupan y los ponía uno al lado del otro en una vidriera, eran muy pocas las diferencias que se encontraban. Hay que buscar muy fino. Ahora hay todavía, imagino que van a querer dividirse aún más, y es ahí donde también va a estar, me parece, la atención puesta, quién se lleva los porotos el 22 de noviembre, que en definitiva, seguimos hablando como si fueran de ellos, es el futuro de 40 millones de habitantes, lo que está ahí dando vuelta en el medio, y es muy también pensarlo de este lado, donde nosotros nos ubicamos, porque hacemos periodismo desde un lugar y desde una postura, que la elección, o la opción, o lo que sea, haya que discutir o haya que ir a un balotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Parece una cosa de un cuento un poquito surrealista. Hay algunos, sin embargo, que no tienen ningún tipo de problema con respecto a la elección política. Se acaba de hacer pública una fotografía del señor José Arteaga abrazado y sonriente junto con Garro en la sede de Cambiemos. Perdió Bruera y los dos se encuentran bien abrazaditos en público. Melchi y Leguizamón deben estar también abrazaditos entre ellos dos, deben estar Melchi y Leguizamón. Bueno, la que se viene, vamos a ver cómo la vamos a estar llevando aquí. Casi que estamos ya para competir con Cacho Fontana, pero todavía no. Casi 3 horas de programa, vamos con un poquito de música y ya nos despedimos, porque el resto cada uno tendrá que consultarlo con su almohada. Pasión de ciudad inventada,

Arrasó directamente Jimmy Morales, ex comediante guatemalteco. Pepe Grillo, centroamericano. Peor, un Miguel del Cel guatemalteco. Ah. Es esa más o menos la onda que va a ser presidente de Guatemala. En Haití, con 52 candidatos a presidentes, todavía están escrutando. Sí. No se sabe cuándo va a llegar la hora de definir quién es el nuevo presidente de Haití, que también va a sustituir a otro que viene del espectáculo, que es Martelly, ¿sí? Que cantante, entre otras cosas, en Los Melicos del Mundo el otro día escuchamos un par de temas de Martelly, la verdad, muy, pero muy interesante. Creo que era Sweet King el nombre artístico de Martelly. Se nota las caras de sorpresa de muchos. Aquí en el Olga Vázquez hay mucha gente dando vuelta, uno sale un poquito del estudio, charla con alguno, mira, y las caras son en la mayoría de sorpresas y de también consideraciones a futuro, porque aparece un nuevo escenario planteado. Creíamos que no cubríamos más las elecciones, que este año tenían ya punto final el 25 de octubre. Esto ha quedado en claro, que no es así. Habrá que ver qué es lo que sucede. Nosotros aquí desde Radio Nauta hemos intentado dar un pantallazo de lo que estaba sucediendo sin tener datos, manejando más o menos las fuentes que nosotros te consideramos confiables, sabiendo dónde estaban ubicadas. Queda todavía mucha tela por cortar y me imagino que todavía en algunos lados mucho champagne. En otro lado me parece que el champagne lo van a tener que guardar. Por lo menos hasta el 22 de noviembre. Y también tratamos de empezar a tirar algunas preguntas y con los compañeros de la tribu empezar a pensar qué es lo que se viene, porque recordemos que esta no es una elección más, sino que fue el cierre o el fin de un ciclo de más de 12 años y estamos ante quizás una nueva etapa política en la Argentina, sea el signo que sea, y es necesario empezar a pensar y a prepararse de ver qué es lo que va a venir en la Argentina y sobre todo para el pueblo y los sectores. La gente ya está preguntando cuánto es la multa por no ir a pagar o cómo se hace ese tema, porque hay muchos que están espantados de tener que ir en el 22 de noviembre a tener que hacer el acto cívico, como si lo consideran una gran parte del mundo, podríamos decir. Menos en Corea del Norte. En Corea del Norte no se usa mucho la del acto cívico. Pero... Y yo debo ser el único que le está viendo el lado positivo a este giro a la derecha, porque puede ser que me gane dos vinos, nada más. Yo no es que lo veo tan positivo, pero sí que como escribano me merezco algo. Yo ganaba siempre igual acá. Yo acá quedaba... Vos como... siempre salías... Yo en esta quedaba paradito. Tato Bores lo escuchamos recién. Cualquiera que ande ahí no sabe bien qué hacer porque no entiende lo que está pasando, ponga YouTube video de Tato Bores, escuche lo que dice Tato Bores y se va a dar un patazo de lo que está pasando, porque lamentablemente pareciera que estamos igual que siempre, discutiendo cuestiones que al pueblo en su totalidad le hacen poco. Nosotros los invitamos y las invitamos a seguir las transmisiones diarias de Radionauta. Les recordamos que todos los días de 9 a 11 se emite De Mañana es Mejor, el periodístico de la mañana que conduce el amigo Facundo Pérez, que ha estado aquí en esta transmisión especial también, conduciendo un poco las riendas de todo este análisis que hemos hecho. A partir de las 13 horas arranca De Una, el periodístico del mediodía aquí en Radionauta FM, y también a partir de las 19 horas y hasta las 20 estamos con Ciudad Descalza aquí en el aire de Radionauta. Seguramente durante lo que van a ser las próximas semanas en los tres periodísticos, además que en los otros programas que tiene Radionauta FM, vamos a estar hablando largo y tendido de lo que ha sucedido en el día de hoy y lo que puede llegar a suceder de aquí en adelante, y siempre desde una perspectiva que no se come sapos, dijimos en las últimas horas, es decir, desde una postura de tratar de entender qué es lo que le conviene o no, de qué es lo que está sucediendo o no con respecto a los sectores populares de la Argentina, con respecto a ciertos sectores del pueblo argentino frente a algo que entendemos que es realmente muy importante en la política argentina, pero que no se acaba ahí la política. En absoluto, la política se hace todos los días y una forma de hacer política es estar detrás de un micrófono frente a 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 oyentes, como lo hacemos aquí en Radionauta. Tuvieron bien los picos de rating. Sí, parece que tuvimos, en el caso del discurso de Scioli, nos escucharon más a nosotros que a la TV pública, por lo visto. Agradecemos la presencia también aquí en el piso y en casi toda esta transmisión del señor Mariano Gordoa, un amigo aquí de la casa, que también empieza a discutir con la almohada dentro de poco. A mí me está dando un poco de hambre, porque si bien hoy hubo muchos sapos, aquí nosotros no tragamos sapos. No tragamos sapos y es necesario ir a buscar el catering. Momento de despedirnos. El señor Rodolfo Seco, el señor Germán Hernández del otro lado del vidrio. Excelente labor, como siempre. Muy a tono con las remeras de sus... con los colores de sus remeras, perdón. En un degradé, podríamos decir. Facundo Pérez en la conducción y Federico Larsen también. Y bueno, yo quien les habla, Diego Paz, acá acompañando y haciendo un poco de ala soporte. Un placer, Diego. Un placer, Fede. Como siempre, nos volvemos a oír en el aire de Radionauta a partir de mañana a las 9. Ya arrancamos con todo el análisis de lo que ha dejado el día de la fecha. Chau.